Estamos aquí una tarde más en estas maravillosas fiestas de San Juan en el Parque Martin Luther King. Y hasta aquí todo el mundo que hacía falta que llegara, pero aún pueden llegar miles de personas más. Estamos emitiendo desde Ahora Sol Radio para toda nuestra excelsa audiencia. Y de momento seguimos a la espera de que comiencen estos maravillosos partidos que enfrentarán a nuestro equipo favorito, la selección de Ahora Sol Radio. Una selección de personajes variopintos que rozan lo dantesco y lo bizarro, que darán forma a un juego esa tarde de fútbol con viento extremo y extremo sol para hacer gozar a la afición una maravillosa tarde de fiesta. A mí me llena de orgullo y satisfacción ver calentar aquí, cerca de la mesa del estudio de Ágora Sol Radio, al mismísimo Marc Lenders. Y dices bien, efectivamente tenemos a Marc Lenders con nosotros. Solo ha venido él, ninguno de los demás protagonistas de la serie de campeones ha querido ceder sus derechos a Ágora Sol Radio. Aquí nadie se calienta, solamente se dopan. Bienvenidos al torneo de Fútbol 7. Madre mía. Bienvenidos al torneo de fútbol 7 y al recinto ferial de las fiestas de San Juan 2014, aquí en el parque Martin Luther King. Bienvenidos a los que estáis aquí y acercarsus, los que estáis escuchando y todavía no estáis por aquí. Estamos muy cerquita del puente de Vallecas, al final de la calle Arregui y Arueg. Y además, si corréis mucho, veis al mismísimo Fernando Moraño en gallumbos, con los últimos gallumbos que le dieron en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Se los dieron hace 15 días y desde entonces los lleva, no sé qué es peor. Y después de este momento sexy de Moraño, que nos ha tenido locos a toda la concurrencia, vamos a empezar a contaros que, bueno, aparte del fútbol y de este momentazo de camisetas para arriba y para abajo, hay baloncesto también y habrá actividades para los críos a partir de las 7 de la tarde. No os olvidéis, el supercastillo hinchable pulpo y muchas cositas. Dale micro a Fernando Moraño para que nos diga lo que hay a las 9 de la noche. Cuéntanos tu experiencia, Moraño. ¿Qué pasó en Moratalaz? A las 9 de la noche habrá un ejercicio de extreme mecedoras, que son un montón de ancianas en una mecedora puesta de ácido. Y luego actuaremos los bipartidos de risa, un espectáculo de comedia y pues estoy también un poco del mundo de la piscifactoría y para los aficionados a las peceras y a los cangrejos de río. Shoot up! Continúas en Ágora Sol Radio, continúas en la fiesta de Seco, esto es San Juan, la fiesta de San Juan. Reivindicamos la alegría como un derecho, que no se lo olvida a nadie. Estamos en la fiesta de Seco y queremos que todo el mundo se acerque a visitarnos. Es impresionante ver a los chicos que van a defender los colores de Ágora Sol completamente desnudos. Es impresionante ver a los chicos con la cara en el barro. Con la cara en el barro, entre otras cosas. Creo que van a defender el escudo con entereza, ¿no? Fer. No, se nos ha olvidado el escudo, pero de hecho tenemos, que los hemos prestado a la selección, pero tenemos más. Hoy todos los que les han cambiado los antidisturbios aquí en Madrid, se los rompieron en la mani, les han dado unos nuevos. Tenemos ahora algunos de los antiguos y algunos de los nuevos. Y algunos de los nuevos. Bien, esto va bien. Pues eso, que vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche, que luego comenzarán los bipartidos con ese show. Os vais a cagar. Y vamos a estar con los bipartidos de 9 a 10 de la noche, showman totales, lo vamos a tener aquí en directo, en vivo y en directo. Y si el Guille no nos lo jode porque está bebido, ha vuelto a beber otra vez. En directo sí, ¿no? Como se os joda el playback, estamos cagados. Han traído cintas. Menos mal, esto es como el Magán. Pero no olvidemos al otro compañero, otro de los compañeros del equipo que no juega desde el 68, Colibrí, ven aquí. Estuvo en el Maracanazo. ¡El Maracanazo! ¡Chingale, güey! En blanco y negro el último partido del juego. Debo decir que él es del Monumental, más bien. Una cosa, tenemos pues nada más que nada menos que al señor Lawens aquí, macho. Esto es impresionante. Mira, hoy vamos. Yo vine aquí a dejarme los escrotos sobre el campo. Seguro que será así. El orto. Tengo problemas técnicos. Pero se echa de menos a alguien de los equipos rivales. Sí, debería de venir alguien si tiene nariz. Quiero decir, debería de venir alguien aquí. Alguien del Newton. Estoy viendo que en esto de los medios 15M somos como el Madrid, ¿no? Que todos están de nuestra parte. Una llamada si hay algún fisioterapeuta que esté haciendo algún cursillo y quiera hacer prácticas, que venga al partido, que será muy necesario para su formación y para nuestra deformación. Oye, ese carnalito Coy, ya ponte el short y los tenis, no te hagas güey, Coy. Queremos hacer desde aquí, desde la radio, un llamamiento a la unidad de todos los demócratas en busca de nuestro entrenador del equipo, más bien conocido como Sensei César. Si me encontráis por la calle y le necesitáis, quizás podáis contratarlo. tenemos el momento mágico de la única persona que calienta antes de un partido en vez de doparse. Mírale. Parece que está saludando a sus compatriotas al otro lado del Atlántico, pero está calentando. Yo creo que si se asoman le ven, ¿eh? Bueno, estamos aquí ya preparados para comenzar este partido en la previa de esta maravillosa tarde de verano. Y quería comentarme a mi compañero Pablo cómo ve un poco el partido, cómo ve las expectativas de lo que va a ocurrir aquí esta tarde. Pues yo creo que van a ganar los chavales de la remera negra. Son los que veo más preparados. Estoy viendo a Colibrí calentar y sabemos que César viene caliente. Tendríamos que calcular más o menos qué sistema de juego va a utilizar ahora Sol Radio. 4-4-1 seguro. Jugamos sin sistema, eso y a la contra siempre. Sin sistema y a la contra. Antisistema en el fútbol. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass, you goddamn right. Disculpar a Guillermo, ha vuelto a beber, nos ha costado toda la noche, pero nos ha dado una Asensio Bermú realmente impresionante. O sea, musicalmente ha estado a la altura de los mejores, pero con diferencia. Lástima que su estado no sea del todo el más adecuado, pero... Son las 6 y 20 de la tarde y tiene un mini de gin tonic en la mano. ¡Cabrón! Ese es Tarakumai. Va por la décima, como el Madrid. Voy a comentaros ese momento álgido que ha habido cuando la gente se ha subido viendo arriba con la música de Bericomanía. Todo el mundo ha empezado a gritar, se han volcado sobre las vallas. Es un momento de peligro. La gente de seguridad llega a sacar a una persona de la primera fila. La gente estaba enfervorecida cantando Bericomanía y bailando un poco. Pero al final se ha saldado sin víctimas la cosa, no ha habido ningún problema. Showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Testimony to the jury about this fucked up incident. Fuck the police and Red said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your gat and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me, any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope, taking out a cop or two. They can't cope with me, the motherfucking villain that's mad, with potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap. Taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Police. Yo, man, what you need? Police. Estamos en el Parque Martin Luther King y vamos a disfrutar de las fiestas de San Juan con los chicos de Seco. Se van a empezar las competiciones deportivas realmente impresionantes, la calidad de los equipos esta noche. Y bueno, vamos a hablar con alguien del colectivo de Seco para que nos cuente un poquito cómo son las fiestas. Cois, buenas. ¿Cómo buenas estás? Tardes, Rafa, ¿qué tal? Que cuéntanos. Estamos aquí en plena fiesta de San Juan con los chicos de Seco. Estamos encantados de estar aquí compartiendo y la verdad es que el evento de este año ha sido realmente impresionante, ¿eh? Vaya despliegue. Es que como ha venido Agora Sol, pues la cosa no ha parado más que crecer ascendentemente. Bueno, en la medida de nuestras posibilidades, porque mira el personaje que tenemos. No, este año está muy bien, están siendo y están funcionando muy bien las fiestas y es verdad que después de 20 y pico años, pues seguimos manteniendo vivo este espacio de encuentro para el vecindario, de realización de actividades culturales, deportivas, festivas, lúdicas y bueno, pues es un trabajo que requiere sus previos, su elaboración y que lleva meses de curro de mucha gente invisible y que bueno, pues que florece durante 3 o 4 días aquí en el barrio, en el recinto ferial y en todo lo que sucede en este espacio durante estas jornadas, así que nada, un placer compartirla con vosotros y vosotras e invitar a todo el mundo a que se pase y bueno, pues que sigamos reivindicando la fiesta como un derecho. Que especialmente este año la verdad es que la cosa ha sido bastante jodida, ha sido complicada. Este año ha sido complicada, porque yo llevo con vosotros un par de años, el año pasado fue medianamente fluía, pero este año ha sido complicado, os ha costado de narices, ¿eh? Pues todo depende desde dónde lo mires. Nosotros lo hemos visto caído bastante suave. Vamos a contar una cosa que no deberíamos. Algún año hemos llegado a organizar la fiesta del barrio con 15 días de antelación, por lo cual para nosotros haber empezado a trabajarla con un par de meses, con sus complicaciones, nos ha parecido que hemos sido muy holgados. Y alguna gente lo hemos vivido más relajado, pero vamos, que sí que no se quita mérito ni trabajo y que tiene una preparación que aunque cuando estás aquí muchas veces no se percibe, sí que tiene mucho curro detrás. Pues nada, vamos a seguir defendiendo la alegría como un derecho, vamos a seguir compartiendo fiestas y que bueno, que la gente que se anime, que vengan a las fiestas, porque ahora mismo empiezan las competiciones deportivas, estarán casi hasta las 11 de la noche, a las 9 los gran bipartidos de risa prometen no desnudarse, con lo cual sería bueno que estuviera todo el mundo a verlos y luego tenemos más música. A la Ghetto Brass Band, estilo Nueva Orleans, o sea que vamos a tener nuestra banda de vientos aquí tocando y luego un karaoke para que todo el mundo pueda extremo mostrar sus bondades y maldades con el canto. Y hoy hemos tenido un vermú también con una actuación realmente impresionante, ha estado genial. ¿Cómo se llamaban los chicos? Que no me acuerdo. Se llamaban Jingle Django y es un grupito así como de jazz, rollo arrabalero y bastante divertido ha estado. Pues nada, si estáis a tiempo, la fiesta de San Juan aquí en Martin Luther King con la gente de Seco y desde Agora Sol Radio, canino. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face and for what? Maybe it's because I kick so much butt I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence or E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got... Bueno, y vamos a hablar con Arantxa, que probablemente sea una de las personas que ha currado con narices todo este evento, todas estas fiestas, y además probablemente una de las partes importantes de que hoy se esté celebrando la alegría como un derecho y de que se esté celebrando la fiesta de San Juan. Hola, Arantxa. ¿Qué tal? Para nada lo de haber currado tanto, esto es un trabajo de equipo. Pero sí que es cierto, Cois no está muy de acuerdo, pero este año ha currado, se ha costado un poco más, ¿no? No, lo que pasa que, bueno, pues cada año tiene sus particularidades y este año, pues, no sé, se han incorporado otro grupo, se han incorporado otras actividades y cada cosa tiene su... Y a gestionar quizás a lo mejor tanto mogollón cuesta un poco más, ¿no? Nada, al final se hace fácil, de verdad que es eso, es un trabajo de equipo y la implicación de la gente con tantas ganas y con tanta ilusión al final se hace muy fácil. La verdad es que contagia, esta gente contagia ilusión, ¿no? Porque nosotros de verdad que llevamos un par de años, el año pasado nos involucramos en la medida que pudimos, que no fue mucho, la verdad, y este año nos hemos involucrado un poco más, pero la verdad es que la ilusión con la que hacen las cosas, la ilusión con la que defienden la alegría, pues al final es contagiosa, ¿no? Y hacen que todos los que de una manera u otra nos involucramos en esta historia, pues nos sentamos partícipes, y no solo partícipes, sino parte importante de todo este evento. Muchísimas gracias, Arancha. A vosotros. Agur. Bueno, buenas tardes. Tenemos aquí al compañero Patricio, que ha venido a defender los colores. Bueno, la ausencia de colores de Agorasol. Y le vamos a hacer la pregunta que todos llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué te apellidas Japón siendo ecuatoriano? Uf, vaya pregunta, ¿eh? Buenas tardes, compañeros y oyentes de la emisora. Bueno, es una pregunta pues muy complicada de responderla, pero fijo que hay raíces de por ahí, que fueron a Ecuador y y me imagino que llevo raíces orientales. ¿Y crees que esto se refleja en tu técnica de juego? Bueno, ya veremos. Después de haberlo dejado de mucho tiempo, pues ya veremos a ver qué tal se da el partido. ¿Vas a sorprender al contrario con la grulla o con algún movimiento propio de Japón? Bueno, veré ahí qué es lo que pasa, a ver si le hago el paso del borrachín. Perfecto, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias, muchachos, a ustedes y enhorabuena. Bueno, tenemos aquí con nosotros a Julia, una estrella indiscutible de las fiestas, la reina del karaoke, que queremos preguntarle qué le parecen las fiestas del barrio. Hoy las fiestas del barrio, sin estas fiestas no podemos pasar. Son ya divinas. Y entonces tengo unas amistades aquí, vamos, que soy la princesa de aquí del barrio, doña esa, la botella. Digo que si no me van a reventar. ¿Nos quieres cantar algo, Julia? No, canta a la hora, no, a la noche allí. Pero un aperitivo para que vayamos abriendo boca, ¿no quieres cantar? Ese tiene que cantar, ese. Ese pelón que hay ahí. Vamos con él y cantáislo. Venga, cantad el pelón. A ver. Cántanos, pelón. Yo no sale ahora. Luego, por la noche, ya te cantaré algo. ¿Vale? Bueno, os hacéis una idea de lo que nos vamos a encontrar en el karaoke de esta noche. Ahora vamos a seguir con un compañero de Acción Poética, una actividad clandestina que se desarrolla en el barrio, que no ha querido mostrar su rostro, pero nos va a contar en qué consisten sus acciones. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Cuéntanos un poco en qué consiste Acción Poética Retiro. Acción Poética Retiro es un colectivo del barrio que básicamente nos dedicamos a hacer el mal, pero de una forma poética, para que entre mejor al público, pues pintando así como con colorines las paredes, los muros, los suelos, o sea, todo aquello. Luego tenemos otra corriente que es cuando queremos que algo lo limpien, que sabemos así un poco sucio en el barrio, pues hacemos una pintada encima y entonces al día siguiente, dos días, pues está todo limpio. Entonces también somos una especie de cooperativa que ayuda a que los muros del barrio estén más limpios. Hemos oído un rumor que dice que lo que sois en realidad es coleccionistas de me gusta en Facebook. ¿Eso es así? Hombre, pues nosotros somos pintores, pero también tenemos nuestro ego y nuestro cariño. Entonces, pues claro, nos gusta que nos pongan me gustas. Entonces, porque tú ves un me gusta y algo como que te recorre el cuerpo. Te sube aquí como del duodeno hasta la cabeza, ahí pegas un brinquito y te está de puta madre. Entonces tú vas acumulando, sí, sí. Yo estoy cada 5 minutos ahí refrescando los me gusta de Facebook. O sea que lo confirmas. No desmiento. Bueno, pues muchas gracias y vamos a ver con quién seguimos hablando por aquí. A la salud. I do what I do and I do kiss in my belly. Make the sound sound loud, so loud. Velo Panali, Macavali. The Balkan beatbox paints like Dali, Kali, Bali. La la la la la la la li. La la la li. Bring the dance and leave the guns. Semi Lali. Push the brains to positons. Mali Shali. Trance of the... Bueno, estamos aquí con Oscar, también conocido en el barrio como Florentino, que nos ha traído unas copas y tenemos una duda. Óscar, ¿dónde las has robado? Había uno con una caja por ahí y he trincado y he salido corriendo con ella. Debajo del brazo y venga, a correr. ¿Y crees que hay alguna posibilidad de que una de las copas sea para Agorasol? De las que has robado, digo, ¿no? No de las que se vayan a entregar. Copas Agorasol se las van a tomar en la barra, me parece a mí, porque viendo el nivel que hay por ahí de fútbol, lo lleváis clarinete. No sé por qué me da. Y hablando de copas en Navarra, ¿cómo está yendo la cosa? Pues, hombre, yo como no bebo, pues no sabría decirte muy bien, pero por lo que cuentan por ahí, se lo está bebiendo todo la gente y comiendo todo. Bueno, o sea que está siendo un éxito esto. Sí, parece que sí. Muchas gracias, Óscar. Resistance, we're making bush belly dancing with Afghanistan. Shake it, give the body fun. Amarty, bring the dance and put the shoes of Sasala. We see the devil is shopping, the TV is dropping down. הלוואי ויכולנו לקבל אחד את השני כאן, עכשיו, בעולם. בן אדם, everywhere, blood, come anywhere. We gotta wake up ליום אחר. Seems to me like nobody cares. Beep, on the case, זה לא נס. ניכנס, in the press, with the truth. Your face, you said no, I say yes. Bueno, pues siguiendo la vecindad, tenemos a un vecino del otro lado de la M30. Tu nombre era, que me lo han dicho, pero... Jorge. Jorge. Jorge, que además, bueno, le está sacando canino ahora mismo esa pedazo de camiseta de la Batalla Naval de Vallecas y a eso ha venido a decirnos cosas. Cuéntanos qué es lo que está preparado este año y qué día es. Bueno, este año toca Batalla Naval el 20 de julio. El lema es Mójate contra la represión. Yo creo que huelga decir que... que es bastante importante recordar, yo creo que para todos, el momento en el que estamos viviendo, y aunque la batalla naval ya sabéis que es un momento muy lúdico, también es un evento que está lleno de reivindicación desde hace ya 30 años, bueno, más de 30 años, desde el año 82, y bueno, queremos combinar ambas cosas, ya lo sabéis. Y bueno, pues tendremos lo que muchos conocéis, otros no conoceréis. Arrancamos a las 4:30, aunque a partir de la 1 ya estamos en la plaza pegada al bulevar, la que conocemos en Vallecas como la Plaza Vieja, con una paella. Eso es lo que te iba a preguntar, que hay comida popular, ¿no? Justo antes, para ir bien calentitos y bien con fuerzas. Sí, y ahí, bueno, pues ya la gente... empieza a calentar motores. O... ¿Pero vale tirar agua comiendo la paella o no vale? ¿Hay un tope? Bueno, ¿hay un límite para esto? Digamos que cada vez se ha ido aumentando el tiempo de la batalla naval, no de la batalla en sí, que oficialmente empieza después, pero la gente ya se va animando, ¿no? Y desde esa hora ya hay gente disfrutándola. Entonces, a partir luego de las 4:30 se dará el pregón y ya arranca oficialmente la batalla naval. ¿Quién da el pregón este año? Bueno, todavía es sorpresa, lo cual podéis pensar que es porque no lo tenemos o podéis pensar que realmente va a ser una gran sorpresa. Os puedo adelantar, honestamente, hay un poco de ambas. Es decir, estamos intentando conseguir una persona que va a ser bastante interesante o para el barrio y tal, pero... es todavía una posibilidad, entonces no podemos decir. Vale, no desvelan todavía ese personaje sorpresa que va a dar el pregón de la Batalla Naval de Vallecas de 2014, pero sí que las malas lenguas a mí antes me han dicho no sé qué de la Junta. ¿Te puedo tirar de la lengua por ahí? Realmente me sorprenderías. quiero decir que para hacerla y tal, los permisos o lo que haya que hacer, ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo os lo montáis? Bueno, pues hace ya bastante tiempo que negociamos con la Junta Municipal. Sabéis que hace mucho tiempo pues se hacía de forma alegal, es decir, no había un reconocimiento, no se pedían permisos para ello y eso con el tiempo pues generó una serie de problemáticas ¿cómo entendían eso pues otras partes? Desde hace ya bastante tiempo, desde 2001, pues se han ido realizando acuerdos con la Junta. Ha habido tensiones en algún momento, pero especialmente este año no tenemos especialmente ningún problema. No sé, vamos, por lo menos que yo conozca ahora mismo. La cosa fluye entonces, ¿no? Sí, digamos que... bueno, se ha llegado a cierto equilibrio de... y en este momento no se ha roto el equilibrio por ninguno de los dos lados. Vamos a tener batalla y como otros años. Estupendo, entonces pues nada, muchísimas gracias por contárnoslo y no os perdáis el 20 de julio la Batalla Naval de Vallecas, que eso es para grandes, niños, chicos, medianos y hasta para el perro, es una gozada. Vallecas mojadita, duchada y con los camiones y por la cara, me apuntan, Vallecas por la cara. Kolombiako herri batzuetan bi urtean behin urtarrian izaten da. Bi urtean behin diablo zintzu baten festaguna ospatzen da. Diablo zintzu baten festaguna. Y bueno, esta tarde tenemos como ayer actividades infantiles. Y ahora mismo está con nosotros Marta para contarnos un poco qué va a pasar esta tarde de sábado entre las 7 y las 9 de la tarde en el Parque Martin Luther King. Hola, Marta. Hola, buenas tardes. A ver, ¿por dónde empiezan los peques esta tarde? Pues a primera obra tendremos una obrita de títeres con una escenografía muy guay específica para esta obra y unos títeres especiales también, que se llama El ladrón de globos. Y lo hacemos gracias a Pequefímeras, que es un nuevo proyecto de eventos infantiles creativos. Y luego a segunda hora vendrán los de Naif y harán coreografías y danza infantil para los peques. Naif, que es otro de los colectivos que está también en el Centro Social Seco, y Marta, que es la pirata oficial de las fiestas del barrio, porque Marta lo está contando ahora, pero viene todos los años para estar con los peques y se pone un disfraz de pirata súper chulo que los críos se quedan encantados con ella. O sea que Marta tiene mucha experiencia ya. ¿Cómo ves este año las fiestas respecto a otros años? Pues la verdad es que están bastante animadas, ¿no? Y muy bien organizadas, ¿eh? ¡Olé! Gracias, gracias. Bueno, pues nada, Marta, un gusto y que se te dé bien los peques y que no paséis mucho calor esta tarde. Muchísimas gracias. Chao. Atera zure aurretan berarekin dantzekin Itxaltzertzearen onduan Atera zure aurretan berarekin dantzekin Ilaiaren agipean El que toca el fuego se quema El que busca. Pues estamos ahora con Antonio Colino, que ha asistido ahí a una actividad que se ha desarrollado en el Centro Social Seco, que no está estrictamente dentro del programa de las fiestas, pero que nos ha parecido que puede tener su interés. Era una reunión de un colectivo de gente que es sensible a las ondas electromagnéticas, ¿no? Cuéntanos. Sí, pero es mejor que no se entere nadie, que no lo oigan, que no las vean. Éramos un grupo, es la plataforma de afectados por las radiaciones electromagnéticas, un tema serio, serio del que nos podemos reír. Han aprobado la ley. No nos hemos enterado casi nadie. La han apoyado casi todos. Bueno, algunos no la han apoyado. Luego averiguáis quiénes. Pero yo creo que lo más interesante de toda la mañana ha sido que no había ninguna antena allí cerca. Yo creo que hay que coger las que hay en el barrio y metérselas por donde les quepa a los que han aprobado la ley. ¿Y no les afectaría el electromagnetismo si les introducimos las antenas por esos sitios que sugieres? Yo creo que sería un buen experimento para averiguar cuál es la incidencia. Yo creo que sería la mejor forma de averiguar cuál es la incidencia. Bueno, es un cachondeo. Están discutiendo. Aquí en España permiten 0,1, en otros sitios 0,3, en otros 0,5. En realidad no sabemos lo que no está. Bueno, en concreto, el 40% de los cánceres de las leucemias son debidos a las ondas, ¿eh? Yo este micro que me tienes aquí cerca me está mosqueando, tío, porque eres muy grande, que si no... Bueno, nada, hablando en serio, la verdad es que es un tema muy preocupante. Muy, muy preocupante, que cuando acabemos luego la sesión deberíamos tomárnoslo en serio, leerlo. Nos han metido la ley por el culo sin que casi nadie se enterara, deprisa y corriendo. Solo les interesa las empresas que venden teléfonos, que plantan antenas, que compran coltán, que matan congoleños y demás, y todo lo demás les importa un huevo y no nos estamos enterando, la verdad. Pero bueno, ha sido muy agradable ver gente de toda España allí, ha sido muy interesante ver que un centro social como el Centro Seco ha servido de lugar para encuentro con personas muy afectadas, con familiares muy afectados, no solo por las ondas, sino también por los productos químicos. Bueno, es una serie de patologías muy, muy importante y que va en una progresión creciente enorme. Es muy probable que en muy pocos años muchos estemos muy afectados. Es serio el tema, la verdad es que es difícil bromear. Querías que bromeara, pero la verdad es que no me sale, ¿eh? Bueno, la verdad es que ha sido interesante y continúa la pelea. La verdad es que yo creo que la ley es inconstitucional y que habría que denunciarla, pero el PP, el PSOE, Convergencia y Unión están todos de acuerdo. Cuando están todos de acuerdo, esto es chungo para nosotros, por lo menos para mí. Y así ha terminado. Bueno, siguen luego han ido a una manifestación que es el final y la guinda, una mujer en Pinto que ya no podía más, no podía aguantar más y ha terminado quitándose la vida porque el tema es realmente muy serio. Bueno, yo os propongo a los que han estado antes, que estaban con la cara tapada, si tienen lo que hay que tener, es decir, un spray y algo más, tenemos que repintar el parque Martin Luther King. Tenemos que pintar el banco de la poesía, el banco de la historia, el lugar protegido de las ondas. Tenemos que conquistar el parque Martin Luther King a partir de mañana, que terminan estas fiestas del barrio. Porque ahora mismo el parque Martin Luther King está conquistado, ¿no? Casi, casi. Casi, casi. Hemos plantado las banderas, las han plantado, yo no, yo, pero otros, los compañeros de la Praxis y algunos más, pero nos queda mucho todavía por conquistar en el parque. Hay que disfrutarlo, hay que respetarlo. Tenemos que poder pasar las bicis, los perros, los dueños de los perros, mi novia, yo. Tenemos que poder pasar todo sin insultarnos, sin pisarnos, sin atropellarnos, estando a gusto. Y no, no es fácil todavía. Cacas hay por todos los lados, suciedad, no se limpia, no se riega, se han cargado árboles. Bueno, lo estamos perdiendo. Está conquistado, pero se está perdiendo. Esto va casi como lo de Cuba y a lo mejor lo terminamos de perder como nos descuidemos. Y luego lo de las fiestas, que lo dejan esto hecho un asco, ¿no? No creas, no creas. Esto es bueno, bueno, somos jóvenes. No, no, no, en verdad no. Se ensucia mucho más en otros sitios, de verdad. Se ensucia mucho más en casi todos los otros sitios. En cualquier puerta de cualquier bar queda más sucio que todo el parking después, todo el parque Martin Luther King después de 3 días de fiesta. Qué va, qué va. Yo creo que esto es sano, esto es necesario, es conveniente y podemos continuarlo todo el año y profundizarlo. Perfecto, pues muchas gracias. Ellos nos meten la ley y nosotros les metemos las antenas por el culo. Sin darse cuenta que está a la venta, o rebajado, regalado, demostrado que el demonio en la calle te ha dejado. No, yo no. Todos los años va por segunda vez ya que celebramos el certamen de relatos cortos con una masiva participación, fabulosos todo el mundo que participa en estos eventos, porque de eso se trata. Y tenemos el honor de siempre cada año tener autores que nos sirven de jurado desinteresadamente. Ellos son muy espléndidos en este terreno y se prestan a ello desinteresadamente. Primero os voy a presentar a Nieve Sevilla, que ella misma se va a presentar, yo la presento su nombre y ella va a presentar toda su trayectoria literaria y todo, es muy, me está diciendo Nieves que es mucho, es que ella es muy modesta, es muy modesta, tú puedes, Nieves, puedes decir lo que quieras, ¿vale? Te entrego el micrófono y puedes decirlo. Bueno, oye, o sea, ah, sí, sí, me está haciendo Antonio, el canino, ¿no? ¿No? Juan Carlos, Rafael, Juan Carlos, me está haciendo unas fotos, porque menos mal que me las está haciendo, porque si no os vais a perder como vengo de guapa yo para presentar esta radio esa tarde. Os paso... ¡Rubia! ¡Vale, gracias! Os paso a Nieves, que en realidad son los protagonistas, ¿vale? Es lo que pretendo. Bueno, pues... Hola, soy Nieves Sevilla y bueno, me ha puesto aquí el micro y yo realmente no sé qué tengo que decir. Pues bueno, tengo algún par de novelas escritas y algunos relatos y en ese sentido nada más, pero sí que me siento orgullosa de que me hayan llamado para formar parte del jurado del concurso de relatos, porque además han sido unos relatos bastante bien escritos, que no, nos ha costado trabajo seleccionar los mejores y tal, y entonces felicito en ese sentido a todos los participantes porque se han esforzado mucho y han tenido, han creado historias auténticas sobre el mismo tema, que siempre es muy difícil, y ha resultado bastante interesante para mí la experiencia. Y me parece que eso es lo más importante, que el concurso de relatos pues está siendo un éxito, aunque nos falta la entrega de premios. Yo creo que sí. Vale, gracias, Nieves. Ahora pasamos, le doy la palabra a Miguel, Miguel Fernández, que también es otro autor, que bueno, él se va a presentar mejor que yo. Venga, lo paso. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo soy escritor en la lengua internacional Esperanto, así que os voy a saludar en Esperanto. Bonan vesperon al ciui. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí ha sido un placer maravilloso actuar como jurado en este premio literario, en este certamen literario hecho no por grandes escritores, pero por gente que tiene algo más que los grandes escritores, que es corazón. Ha habido muchísimo corazón y muchísima garra en todos los relatos que hemos tenido. A mí me han sorprendido mucho, me han sorprendido tanto que muchos de ellos los he traducido al Esperanto y les tengo que pedir a los autores que me permitan publicarlos, porque han sido extraordinarios. ¿Y qué más os voy a decir? Que estamos en fiestas y que viva la cultura, viva la cultura. Oye, muchas gracias. Javier, se me olvidaba que también se presta, Miguel, se presta Javier Puebla, que también es otro autor, que nos sirve también, el año pasado nos hizo de jurado y este año también se ha prestado, aunque no ha podido estar personalmente porque tenía cosas personales y entonces no podía estar personal. Y también Antonio Colino, que bueno, es autor de todos los cuadernitos que se han escrito sobre el barrio y bueno, como ha hablado antes, ¿no, Antonio? ¿Has estado hablando antes? Pues ya no, lo paso. Así somos un poco más leves y luego os sentáis en la mesa para escucharnos, que es más importante en vivo, ¿vale? Venga, hasta luego. Bakoitzak bere barnetik demonio ateratzen du. Tabako eta rona erosten duten parrandaiteko. Tabako eta rona erosten duten parrandaiteko. Atera txure leabro eta berarekin dantzegin. Itxasertzearen onduan atera txure leabro eta berarekin dantzegin. Ilargiaren argipean el que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. Sin darse cuenta que está a la venta. O rebajado, regalado, demostrado que el demonio en la calle te ha dejado. Sí. Después del jueves con la llegada de la bicicrítica, después del viernes con los conciertos, ayer que nos pegamos una jarta a bailar y disfrutamos muchísimo con los cuatro grupos que vinieron, hoy sábado es el día grande y una parte grande de ese día es precisamente el mercadillo de artesanos que nos acompañan desde las 12 de la mañana aquí dándolo todo con un sol de justicia y haciendo cosas preciosas que nos están mostrando desde varios puestos. Estamos con Eli, que nos va a contar un poquito cómo está yendo este mercadillo. ¿Qué tal, Eli? Bien, bien. Aquí estamos. Pues la gente aquí del centro social nos llamaron. Como ya llevamos varios años haciéndolo, pues ya están en la dinámica de llamarnos, reunirnos, organizar que haya sombras, que haya mesas para todos. Y bueno, hemos estado muy a gusto hoy, con un montón de actividades, muy buen ambiente y aquí estamos con nuestras cosas. Hay como 10 puestos de artesanos bastante diferentes, pues hay cosas de costura, de bisutería, de ropa, bueno, un montón de cosas. Hay bizcochos, hay una mujer que hace talleres con chucherías, con los chavales, tal, y bueno. Ah, pues muy bien, muy completo, ¿no? Este año está muy variado, porque otros años quizá a lo mejor sí que había un poquito más de comida que de otras cosas, o al revés, o... Sí, pero este año... Sí, está, siempre ha sido muy variado, pero hoy como estamos más amparados por el chiringuito, las actividades, los conciertos, el karaoke, tal, vamos, hay muy buen ambiente aquí, la verdad. ¿Y la gente, aparte de mirar, compra o no compra, Eli? Pues bueno, porque queremos animaros. Mucho. Esto es un torrente de dinero. Esto es un no parar, oiga. Esto es imparable, sí. No, en serio, pasaos a verlo, porque la verdad es que los puestos son muy bonitos y tienen un montón de cosas distintas. Para regalo, para vosotros mismos, regalaos algo, son las fiestas de San Juan. Daos un gusto, ¿a que sí, Eli? Pues sí, tú lo has dicho. ¿Tú por ejemplo, qué tienes? Invertir en uno mismo. Ahí está. ¿Tú, por ejemplo, qué ofreces? ¿Cuál es tu trabajo? Pues yo trabajo mucho el reciclaje de retales, plásticos, trabajo mucho con materiales de la bicicleta, con piezas de la bicicleta, el caucho, y también trabajo mucho, diseño muchos accesorios para el ciclismo urbano, gorras, bolsas, accesorios diferentes, reflectante, tal. Pues mira, una alternativa a todos esos productos que no sabemos muchas veces qué hacer con ellos y que se nos quedan ahí, que bueno, en fin, producimos un montón de cosas y Eli lo que hace es utilizarlas para otros fines que no sea solamente la basura. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Eli. A vosotros. Bueno, estamos aquí con nuestro DJ particular, DJ Tarakumae, superestrella el jueves y hoy en la sesión Bermú, y bueno, opositor al proyecto Hombre. ¿Cómo está nuestro DJ favorito? Me mantengo. No, me los han dado a la entrada los papeles. Es que es DJ residente sin papeles, nos soplan por la oreja. Que bueno, ¿cómo has visto los cambios en las fiestas a otros años? Ya el segundo año que pinchas. ¿Has visto cómo ha aumentado el volumen de gente gracias a tu nombre? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción también, a mí también, porque soy muy juancarlista, claro, también. Yo he intentado mejorar lo del año pasado, no sé si lo he conseguido, pero yo creo que por mi churri agenda ha mejorado bastante, la verdad. Se te ve muy ecléctico, lo mismo pinchas Bola de Dragon Z, que Guns N' Roses, o sea, no hay tema que no pase por tus manos. Yo voy por feeling, por sentimiento. Yo siento bricomanía y lo pongo, y la gente lo baila, si es que es así. Y además este año me han dado un micrófono, pues qué peligro, si es que es un peligro, si es que no debería. Doble disfrute, ¿eh? Con el micrófono la hostia. Y además, o sea, yo, por ejemplo, el jueves sí que tuve mi papelito, ¿no? Pero hoy ha sido muy muy secundario porque han estado los de Jingle Django y... Eso, no pises a Inma, otra compañera que tenemos aquí, que nos iba a hablar de la sesión Bermú. Y le estás quitando lo que tiene que contarnos, Inma. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa sesión Bermú? Bueno, pues yo creo que hemos tenido mucho éxito, creo. La gente la ha disfrutado, el grupo ha estado genial, todo el mundo ha interactuado y bueno, la experiencia muy positiva, me parece. Y bueno, ¿qué actividades había alrededor de la sesión Bermú? Cuéntanos un poco lo que ha habido por aquí. Básicamente lo que queríamos era un poco promover los grupos de consumo que tenemos aquí en el barrio. Queríamos también que la gente conociese los productos que nosotros compramos, que nosotros tenemos para, bueno, los vecinos y vecinas que hacemos los grupos, y que la gente degustase, que la verdad es que la comida tiene mucha calidad. Así que lo único que hemos hecho es ensamblar, pero ya la comida de por sí ya tiene su mérito y creo que la gente la ha disfrutado mucho. Dinos, Taru. No, que yo también quería decir, ¿no?, que las fiestas un poco... O sea, la gente que hacemos las permanencias por la noche, que nos quejamos y tal... Estás saliendo del guión, tío. No, que nos quejamos y tal de las permanencias, pero luego la permanencia dura en las que vienen a hacer el primer relevo de la mañana hasta que vienen ya por la tarde la jarana y tal. Y yo creo que la sesión Bermú ha aportado eso de que ya no es tan pesado, de que viene otro tipo de gente, personas más mayores, con otra movida... Y que aporta eso también de hacerlo más llevadero, la transición desde por la mañana hasta por la noche. Hay que ver este chico con 3 horas de sueño en 3 días, lo bien que habla, es acojonante. Bueno, ¿queréis decir algo más? Sí, bueno, sobre todo eso, que lo que queríamos hacer un poco es abrir esto a todos los públicos y que la gente que viene, que no piense que son solo conciertos por la noche y karaoke, que entendemos que a todo el mundo le apetece ese plan, y el plan de venir por el mediodía creo que es bastante interesante, y además creo que bueno, que la gente sí que lo ha disfrutado, así que seguiremos adelante, espero. ¿Y Pablo quiere decir algo? No, yo quería hacer un reconocimiento a DJ Tarakumae, que no es que esté on fire, es que ahora mismo yo creo que es inflamable. Mo fire. Money, 'cause I have none. I fought the law. The law won. no, cerca, cerca. Uy. Estamos... Buenas tardes, bienvenidos hijos del Rock and Roller. Estamos en el Maracaná del Retiro Sur, retransmitiendo el partido entre Ágora Sol Radio y Juventud Sin Futuro. Buenas tardes, Harry Camacho. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estamos retransmitiendo desde el Parque Martin Luther King el tremendo partido encuentro entre Juventud Sin Futuro y Ágora Sol Radio. Maldita sea el cruce, se nos ha encontrado en la primera ronda el equipo más peligroso del torneo, Juventud Sin Futuro, que no tiene futuro, pero tiene juventud. Tiene juventud, efectivamente, y se les ven las piernas, se les ven los brazos, se les brilla las calvas, todos son jóvenes y fuertes. ¡Tremendo pelotazo salió del campo! Acaban de marcar lo que en el rugby hubiera sido un tanto, en fútbol significa ir a por el balón al otro lado de la carretera. Peor está el equipo de Ágora Sol Radio, que ni tiene futuro ni tiene juventud, y además van vestidos de negro, totalmente negro, su presente, su pasado y, por supuesto, su futuro. Déjame comentarte, Juan Carlos, la incorporación del joven Gerard Lawens delante, mirando al futuro con cara de esperanza, con una mirada de por el imperio hacia Dios, que brilla también en su calva. Por supuesto, una vez más, uno de nuestros jugadores carece de pelo. No solo él, también hemos fichado a Félix Estaire, dramaturgo, que no tiene nada que ver con Ágora Sol Radio, pero las trampas, las normas del torneo nos han permitido alinearle hoy, al igual que a Patricio Japón, que no tiene nada que ver con Japón, sino que es ecuatoriano, Eric Colibrí, que debería estar jugando en este momento con su selección mexicana en Brasil, pero sin embargo está hoy aquí en el barrio de Retiro Sur. Pero déjame comentarte, porque veo acercarse las guinas al viento del único jugador con pelo, Fernando Moraño. ¡Madre mía, qué Moraño! El cancerbero de Ágora Sol Radio. ¡Qué greñas, qué pelo! ¡Rey León! ¡Más león que nunca! No te olvides del cerebro de este equipo, organizador, ideólogo y muchas más cosas, alma mater y, por supuesto, el autor de los mayores desaguisados. ¡César! ¡César! ¡César! ¡Onda sonora! ¡Más sonora que nunca! ¡Cesitar, qué grande! ¡Ha habido falta! Pitan en el campo, se levanta. No, no hace falta que entre la camilla. Afortunadamente, nuestro jugador se mantiene en pie, a duras penas, pero sigue en el campo con frente luchadora. Sí, señor. Iba suficientemente dopado, así que se ha podido levantar sin ningún problema. No conocemos al portero de nuestro equipo, eso es un grave problema para poder retransmitir este partido, pero de momento creemos que no ha recogido el balón de las redes en ninguna ocasión, a pesar de que el equipo agorasónico no ha tocado todavía ningún balón. Ahí se juega en el área, Mark Wender dispara. ¡Se rechazó! ¡Uy! Madre mía, cómo está sufriendo el equipo agorasónico los ataques de Mark Wender por la banda derecha. Saca el equipo de Juventud Sin Futuro, mira hacia adelante, se coloca la pelota directamente del área y rechazo de cabeza por parte de Patricio Japón. Patricio Japón, el jugador más bajo del partido, que se las lleva todas por alto. Maldita sea, estos ecuatorianos nos van a quitar hasta los aviones. Tenemos un problema, Juan Carlos, es que te comento que tenemos el lado de la tribuna de prensa justamente delante de la portería de Juventud Sin Futuro y hasta ahora no hemos visto al equipo de Ágora atacar en esta portería. ¡Atención! ¡Se acercan! ¡No! Ha sido una falsa alarma. Se acercan a la mitad del campo. Vemos muy fuerte en defensa al equipo de Juventud Sin Futuro con Mark Lenders y Mark Wender formando un cerrojazo auténtico de centrales en la parte media del campo. Eric Olibrí se dispone a recoger el balón para sacar de banda para el equipo de Ágora Sol Radio. Se interna en el área, todo el equipo de Ágora Sol Radio está en su campo, solamente una persona en el área, el equipo contrario. Parece ser que una estrategia de ataque que corresponde efectivamente a esta estrategia de antisistema que habían propuesto. Sí, es un sistema antisistema. La verdad es que este partido está siendo un absoluto caos en el que ninguno de los jugadores sabe dónde tiene que ubicarse. Todos corren detrás del balón, alguno de ellos está rememorando sus mejores jugadas de octavo de GB, curso que suspendió y precisamente fue por los partidos de fútbol. Y una vez más vemos cómo el balón a duras penas sale del equipo de Ágora Sol Radio. Las camisetas negras se concentran dentro de su propio área, siguiendo una estrategia de bloqueo. Tenemos que citar la actuación estelar también de dos jugadores muy importantes para nuestro antisistema de juego. Richard Salamanca, cómico de profesión y cómico dentro del campo. Efectivamente, debemos avanzar a duras penas entre los equipos rivales y concretamente ahora Juventud Sin Futuro parece que está teniendo futuro en el campo. Puede que no lo tengan en su vida, puede que no lo tengan en la lucha, pero sin embargo en este campo están arrasando. Sí, tenemos gente de la comisaría de Molatara escuchando este programa. Tenéis que investigar la relación entre Juventud Sin Futuro y el gobierno argentino, que financia las camisetas, patrocina a este equipo y probablemente esté detrás de la juventud de esta gente. Habría que preguntar muchas cosas a Kirchner. ¿Cómo llegó todo este dinero que patrocina estas camisetas albicelestes de Juventud Sin Futuro? Y no solo eso, también tenemos la relación agorasónica con el gobierno bolivariano. a través de nuestro compañero David Radical Sonoro, conocido como la Mariquita Venezolana, como él dice, la señora Mariquita Venezolana, y conductor del programa Radical Sonoro, dedicado al punk y al hardcore latinoamericano, y directamente desde Caracas. Nos gustaría también decir, Juan Carlos, que es conductor del equipo Agora Sol Radio, pero no, mentiríamos. No, no es posible, no es posible. ¡Atención! ¡No nos representan esos goles! ¡No nos representan, madre mía! No ha entrado el balón. Seguimos con este 0-0 en el marcador, que no refleja el espíritu del partido, puesto que el dominio del juego por parte de Juventud Sin Futuro es absoluto. Nos traen las estadísticas del partido con una posesión del 98% para Juventud Sin Futuro. No tienen futuro en el mercado laboral, pero tienen futuro en los campos de Fútbol 7. Madre mía, que alguien consiga un trabajo para esta gente de Juventud Sin Futuro. Pasan demasiado tiempo jugando al fútbol entre semana y nos están vapuleando al equipo de Agora Sol Radio. ¡Jugada! ¡Gol! ¡Jugada de Germán Terche en la área! ¡Madre mía, qué golazo! ¿Ha metido gol? ¿No ha metido gol? ¿Ha sido gol? Tenía olor a gol, pero se disipó. Tenemos el balón dentro de nuestro cancerbero, Fernando Moraño. Quería comentarte además, Juan Carlos, si te fijas cómo se atusa el pelo nuestro portero, Fernando Moraño, se acaricia el pelo como una auténtica melena. ¡El balón se acerca de nosotros! ¡Lo hemos tenido cerca! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Sara Carbonero! ¿Cómo ha pasado aquí de mal? Pues tenemos que confesar la verdad de Fernando Moraño, el auténtico pelazo de Agora Sol Radio, que me confesaba minutos antes del partido que quería recogerse el pelo en una coleta y le habían confundido con tu amigo. Sí. El coletariado. Él también puede, quizás una acción combinada de Podemos y Agora Sol Radio pudiera sacar adelante este partido, pero veo que va a ser difícil incluso en ese estado. Agora Sol Radio, equipo que tiene por lo menos 5 escaños en el Parlamento Europeo. Algunos de ellos son también jugadores de fútbol semiprofesional y alguno de ellos incluso sabe tocar el balón en equipo contrario, en el campo contrario. Como estamos viendo en esta jugada muy elaborada, ¡ay, madre mía, se me traba ya la lengua! Es que me emociono viendo dar 3 pases seguidos a Gerard Lagüens, un convicto de Agora Sol Radio que hoy hemos recuperado para poder jugar este partido. Efectivamente, todas aquellas personas que pasaron por Agora Sol Radio y debido a su acción dentro de la radio acabaron desahuciados del sistema o bien inhabilitados. ¿Para dónde Moraño? Nos dicen, es que no vemos nada de aquí. Sí, es que está un poco lejos, quizás la portería del equipo contrario. No teníamos pases de prensa para transmitir ese partido y lo hacemos desde fuera del campo. Vamos a insistir en el currículum de Gerard Lagüens, ya que lo hemos recuperado para este partido. Tiene 3 suplentes para pasar luego su control antidoping, porque si no sería imposible, y se piensa que entre los 3 alguno de ellos podría pasarlo. También tiene 3 estrellas Michelin, no sabemos muy bien en qué, pero las tiene bordadas en la camiseta. Y además tiene mucho peligro porque siendo nuestro equipo acción oficial el negro integral, él lleva pantalón rojo, rojo y negro. ¿Querrá decir algo? ¿Pertenece a la Falange Auténtica? Es el único trabajador de la Sexta que tenemos en nuestro equipo agorasónico, así que vamos a respetarle porque él se levanta todos los días para levantar España. ¡Madre mía! ¡Autogol! ¡Autogol en la portería de Agora Sol Radio! ¡Gol de Mark Wender! ¡Fantástico! Podemos decir que Agora Sol Radio ha marcado su primer gol en propia meta. ¿Quién lo ha metido? ¡Que se levante! ¿Quién ha sido? ¡Maldita sea! Vamos a ejecutar a... ¿Quién es? El hermano pequeño de Richard Salamanca. Tenía olor a gol y como él también es cómico dentro y fuera del campo de fútbol. El equipo albiceleste de Juventud Sin Futuro maneja el balón una y otra vez. ¡Pero cuidado, hay un acercamiento peligroso! ¡Sí! Tenía olor a gol también. Se lo paró el número 13, portero de Juventud Sin Futuro. Que coloca el balón directamente en el área de Agora Sol Radio, pero hay un rechazo, no bloqueo. Pasan de un lado al otro del área. Reciben, se deciden no distribuir el fuego. Parece que relajan el balón, abren por la banda derecha. Se interna, intenta colocar el balón dentro del área. Y se fue. Balón que se pasea. No me oigo. Balón que se pasea por delante de la portería agorasónica. Doctor Harry Camacho, tenemos que ir ahora mismo a buscar las reglas de este torneo, porque según yo tenía entendido en el blog del Centro Social Seco, los goles en la propia portería valen doble. Podríamos ir ganando en este momento 2-0 al equipo de Juventud Sin Futuro. Vamos a ir a contrastar esta información. Bueno, Juan Carlos, me comunican ahora mismo que el resultado dentro del campo continúa igual. El gol en propia meta de Ágora Sol Radio otorga el triunfo momentáneamente al albiceleste de Juventud Sin Futuro. ¡Madre mía! Momentos publicitarios, os recordamos que tenéis camisetas. Camisetas de Ágora Sol Radio. Creemos que en la barra podéis elegir entre un cubata y una camiseta. Podéis cogeros un cubata y tirároslo sobre la camiseta también. Tenéis chapas, tenéis camisetas fantásticas de camisetas, camisetas del Centro Social Seco, no de Ágora Sol Radio. No, de Ágora Sol Radio ni siquiera tiene camisetas. Juegan camisetas extrañas, son todas negras pero de colores distintos en su interior. ¿Cómo toca Ágora Sol Radio el balón dentro de su propio campo? Para adelante, para atrás. Esto parece el Fútbol Club Barcelona. Ahí tenemos a... La verdad es que se caracteriza este equipo por su falta de pelo. Ahí tenemos a los pelados de Ágora Sol Radio, Gerard Lawens jugando con Félix Estaire, para adelante, para atrás. No consiguen pasar de su campo, pero tienen bastante cansados anímicamente al equipo de Juventud Sin Futuro, equipo que viene muy cansado anímicamente de hacer entrevistas de trabajo con la respuesta "ya te llamaremos". Y atención, porque el balón parece que ha logrado salir al otro lado del campo de Ágora Sol Radio. Ha sido un espejismo, en realidad no ha llegado a cruzar la mitad del campo. Tan solo se mantiene una y otra vez en el campo de Ágora Sol Radio, un campo que parece que empieza a perder el color verde del césped debido a lo pisoteado que está. Estamos sufriendo mucho por el número 13 de cuidado, la... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Enterramiento! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Marcó Isabel San Sebastián, marcó Juventud y Futuro. Madre mía, esta mujer atesora toda la juventud con y sin futuro de Madrid. ¿Cómo te gusta a ti, San Sebastián, Juan Carlos? ¿Es uno de tus jugadores favoritos en esta liga? No hemos comentado los nombres que se han puesto, los nombres de guerra que se han puesto los jugadores de Juventud Sin Futuro. Tenemos a Mark Wender atacando por la banda derecha, a Terch marcando por la banda izquierda y su único delantero centro, Isabel San Sebastián. Fantástico jugador que, por otra parte, no hace más que dar una y otra vez muestra de su valía dentro y fuera del campo. El central leñero, el número 84, se hace llamar Cifuentes. Cifuentes está en la defensa, hace un cerrojazo extremo de lo que viene a ser la seguridad dentro del campo. Estamos sufriendo muy duramente por el número 13 de la albiceleste de Juventud Sin Futuro, el portero que está a punto de echar raíces en el área pequeña. Por favor, que alguien lo mueva, porque se le está bajando la circulación, tiene problemas de varices y su falta de movilidad le puede traer un problema más adelante. Por favor, que alguien le tire un disparo a puerta para ver si es humano o maniquí. Lo han intentado, pero el balón ni siquiera se ha acercado a más de 3 metros de la portería del portero de Juventud Sin Futuro. Y es cierto que quizás el público podría estar pensando que este partido no tiene emoción, porque nunca hay juego más allá del campo de Ágora Sol Radio. El partido está muy emocionante porque algunos de los disparos, de los sucesivos disparos de Juventud Sin Futuro contra la portería agorasónica se marchan a muchos metros, y la verdad es que hay una falta de juventud en los visitantes de nuestro partido, que en algún momento se van a llevar un balonazo por parte de Juventud Sin Futuro. Ahí hay una guerra aquí generacional. Me gustaría comentar algo contigo, Juan Carlos. No sé cómo ves un poco la trayectoria del equipo de Ágora Sol Radio a lo largo de este mundialito que estamos viviendo aquí estos días en las fiestas de San Juan. Concretamente hoy, en estos octavos de final aquí en el Parque Martin Luther King. Fantásticas canchas, fantástico ambiente. Y quería que me comentaras un poco cómo has visto la trayectoria del equipo de negro, el equipo de Ágora Sol Radio. Pues la verdad es que su trayectoria podría ser tildada de descendente, eternamente descendente. Desde que han empezado el partido han corrido un poco, 3 carreras cada uno, algunos de ellos 2, algunos una y otros ninguna, pero su penoso estado físico está causando bastantes estragos dentro del juego antisistema de este equipo. Y bueno, la verdad es que estaba dentro de lo previsible. Hemos visto casos extremos de dopaje. Nosotros teníamos antes tolerancia cero con el dopaje, pero solamente de cara a la galería, y la verdad es que ni con dopaje ni sin dopaje este equipo no va a ninguna parte. Aún así les apoyamos incondicionalmente. Recordamos, un gol ha entrado en la portería agorasónica marcado por Ágora Sol 1, y un gol ha entrado en la portería agorasónica marcado por Juventud Sin Futuro, Juventud Sin Futuro 1. Por tanto, una X en el marcador. Madre mía, el portero número 13 del albiceleste de Juventud Sin Futuro ha tocado el balón. No se puede considerar un disparo a puerta, puede considerarse un acercamiento sin peligro, pero hemos constatado que es persona, no maniquí, ha conseguido moverse y ha tocado el balón. Me gustaría resaltar un poco el trabajo de Terch en combinación con Isabel Sebastián, pasando esos balones largos adelante. Germán Terch es un jugador que siempre sabe poner el ojo el pie en la bola y lanzársela directamente a los pies de Isabel San Sebastián, que está muy viva ahí adelante. Está muy viva ahí adelante. Tenemos que decir que para el mundialito de Adelfa, del barrio de las Adelfas, aquí en Retiro Sur, hemos traído los más adelantados sistemas de arbitraje de los que cuenta en este momento la Federación Internacional de Fútbol, y han traído el famoso spray de los árbitros, que ha sido utilizado una única vez para una falta contra el equipo agorasónico. El árbitro ha utilizado el spray y los defensas lo han inhalado. Estamos bastante preocupados por el efecto que pueda causar esto en el juego antisistémico de estos dos equipos, pero bueno, el caso es que sepáis que aquí hay calidad y hay cantidad de árbitros. Cabe resaltar, Juan Carlos, el hecho de que no hayan dejado absolutamente nada en la hierba. Todo ha ido para adentro. No, claro, ahora confunden el medio del campo con el borde del área. Ahora puede ser cualquier acción, puede ser un penalti. Atención, porque Fernando Moraño ha metido el pie salvando un balón que iba prácticamente dentro. ¡Atención! Que no un acercamiento, ahorita Salamanca, ¡Nada! Ha sido todo falsa alarma, pero se mantiene cerca del área. Regatea como buenamente puede hasta que cae al suelo. Ahí estaba Cifuentes actuando de central, llamando a toda su legión de antidisturbios para esa defensa contra el ataque agorasónico, que ha sido un ataque, la verdad es que bastante tímido. Nos decían también antes el ideólogo de este equipo, César Onda Sonora. Atención, que acaba de hacer un auténtico paradonazo Fernando Moraño, utilizado el pelo, las manos y los pies, todo a la vez. Más Moraño que nunca decía que César Onda Sonora, el ideólogo de este equipo, nos había anunciado que iban a utilizar una técnica única en el mundo del fútbol, rodea la portería, una técnica que no sabemos si en algún momento les llevará a marcar gol o a ser automáticamente detenidos por los centrales del equipo de Juventud Sin Futuro, liderados por Cifuentes. Roba el equipo agorasónico en la medular del área, pero son detenidos otra vez por Cifuentes. Ese central nos está haciendo la vida imposible. Y una vez más, Fernando Moraño acaba de tener el balón justo debajo de los palos. Ha sido absolutamente increíble la actuación de este portero, que no tiene ni un pelo de tonto. Juego muy duro por parte de Terch y de Marwender. Patricio Japón recibe el medio del campo, de la vuelta. No, error, nada. Madre mía Japón, ¡viva Tokio! Fin de primer tiempo, los jugadores se saludan amigablemente, y lo hacen amigablemente porque ya sabéis que Agorasol Radio ha marcado un gol en primera puerta y Juventud Sin Futuro ha marcado un gol, con lo cual sabemos que esto ha quedado en X, de ahí el rollo de esos saludos amistosos en mitad del campo. Finaliza este primer encuentro entre Juventud Sin Futuro y el equipo agorasónico. Como decíamos, dos goles han entrado en la portería de Agorasol Radio. Uno computa a favor de Agorasol Radio y otro a favor de Juventud Sin Futuro. Una X, todos los que tengáis la porra podéis pasar a recogerla en la barra. Por lo demás, despedimos esta conexión desde Maracaná, aquí en Adelfa Sur, en el Retiro Sur. Seguimos retransmitiendo lo que está ocurriendo aquí en las fiestas del Centro Social Seco, aquí en San Juan. Estamos que ardimos. Devolvemos la conexión a los estudios centrales con Rafa. them sounds on your street. Best place to be after walking all way. Good vibes, big tunes, love on sea. This is all you need. Music save everything. It's my best medicine. Maybe you don't believe. Listen, my selector is a big specialist. Hola, ¿se me oye? Por favor, hacemos un llamamiento a la unidad de toda la gente que está aquí en la asociación deportiva. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Ahora, hola, ¿me escucháis? Mirad, han desaparecido. Hacemos un llamamiento a la unidad de los demócratas que están en este campo jugando porque ha desaparecido unas gafas, un móvil y un pañuelo junto a los campos deportivos de fútbol. Por favor, si alguien los encuentra, los puede traer aquí junto a la radio. Muchas gracias. Bueno, y seguimos aquí en el estudio de Agora Sol Radio, estudio de guerrilla hoy instalado en el parque de Martin Luther King, al final de la calle Arregui Arueg. Estamos retransmitiendo desde las fiestas de San Juan, organizadas por el Centro Social Seco y los numerosos colectivos que forman esta comisión de fiestas de San Juan. Estábamos también retransmitiendo anteriormente el partido de fútbol entre el equipo agorasónico y Juventud Sin Futuro. Tenemos aquí al responsable de la salvación de vejez sin pasado, de la salvación de la dignidad de Agora Sol Radio, porque ha sido el hombre que ha evitado la mayor parte de los goles que le podía haber encajado a este equipo. Sí, Fernando, sí. Moraño, ¿qué tal? Pues la verdad es que quiero denunciar desde aquí a gente de mi propio equipo que, desconfiando por mis hábitos de vida, de mis cualidades, me han traído un portero ajeno a la radio, con el que he tenido que compartir la mitad del partido. Quiero denunciar desde aquí como mis compañeros no se fían de mi forma física. Quería preguntarte si solamente has compartido con él la mitad del partido, también los vestuarios, gel, jabón y cabina. Eso acostumbro a hacerlo en Puente de Vallecas por las tardes y son 5 euros. ¿Has encajado tú los dos goles? He encajado yo los goles, sí. ¿Quién ha marcado el primero? Que el fondo físico ha durado 10 minutos. Se ha convertido en un coladero. ¿Quién ha marcado en propia puerta para Agora Sol Radio? ¿Ha habido un gol en propia puerta? Sí, no, al principio, no me acuerdo. O sea, a ti te meten goles pero no ves quién. No, yo lo que veo. Que te metan goles pero no mires con quién. Y es decir que no voy a poder jugar el próximo partido porque tengo que hacer la actuación de mis partidos aquí. Yo soy artista y jugador como Julio Iglesias. Pero eso es porque estás matado, porque el próximo partido es dentro de 20 minutos y tu actuación dentro de hora y media. No, es a las 8 y media el siguiente partido. Ah, se ha retrasado el asunto. Sí. Te íbamos a preguntar sobre la estrategia que estaba siguiendo Agora Sol Radio, el rodea la portería, si estaba teniendo éxito, ¿no? Hemos jugado, ya te digo, sin sistema y a la contra, es lo nuestro, ¿sabes? Hemos visto avanzar a la contra, has tenido peligro, Isabel Sebastián dirigía el juego en la zona delantera, justo delante de tu portería. Sí. ¿Has tenido miedo? Porque Cifuentes protegía la parte anterior de Juventud Sin Futuro, pero era Marwender junto con Terch y San Sebastián, la que sacaban directamente de tu portería. ¿Cómo lo has visto? Pues me he sentido como Pablito Iglesias en la sexta, en muchos momentos. He tenido que tirar de mis estudios universitarios muchas veces y de mi carrera para defenderme, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no sé si sabéis que se me han roto los pantalones y he jugado con los huevos al aire. O sea, le has echado un par de huevos al asunto y aún así nada. Hombre, yo creo que Catalina de Aragón, una mierda, pinchar un palo. O sea, lo mío ha sido heroico. Hay algo que nos ha llamado la atención a mitad del partido, cuando el árbitro ha sacado el spray reglamentario sobre el terreno de juego. Sí, y varios jugadores de Agora Sol Radio han esnifado todo el contenido. ¿Habéis visto algo que fuera irregular en todo este episodio? No, era episodio? Un spray de pimienta, porque Richa Salamanca está intentando encular a uno de los Jedi. Queremos que desmientas todas las cosas que se han dicho en redes sociales, vale, sobre el equipo y sobre todo sobre tu persona. Se ha dicho que el resto del equipo está pasando en este momento el control antidopaje y que a ti directamente no te han dejado entrar. ¿Es cierto? Realmente cierto. Y también se ha dicho que no te has querido recoger el pelo en una coleta para que no te acusen de pertenecer al coletariado. ¿Es cierto? Yo quiero cargar las tintas de Usía. No me gustaría. También es cierto que hemos visto que tu pelo sedoso al viento ha ayudado en alguna de las intervenciones que has tenido bajo los palos, ayudándote a parar el balón, pies, manos y pelo en una sola acción. Es que la belleza de mi pelo lo que hace es que el delantero lo envuelve en un entorno de belleza. Y deslumbra, al contrario. No, y entonces chuta, pero con la ternura de un ángel. Entonces, esto parece más épico. Pero he utilizado mi he abusado de mi belleza física para distraer al delantero. Se ha hablado mucho de tu champú anticasta. ¿Anticasta? Bueno, la verdad es que lo que evito es la caspa, ¿sabes? Que suele ser lo mismo, ¿no? Pero a ti con la casta te gusta relacionarte. ¿Eh? Con la casta sí, te gusta. Sí, pero ya tengo por 5 euros en el puente de Vallecas. Madre mía. También se ha hablado mucho de la relación entre Juventud y Futuro y el gobierno argentino que financia las actividades. Bueno, ya de sabéis este que lo nuestro viene de Venezuela. Sí, sí, lo hemos visto además porque había un jugador de Caracas en Agora Sur Radio. Y ellos se nota que había dinero argentino y esperemos que si hay antidoping se sepa la verdad. Es decir que el número 48, un tal Vini, ha empezado el partido y nos ha tildado de violentos. He dicho, lo siento, pero somos una radio punky, si no te gusta esto... Es el que hemos denominado como Germán Terch. Ese es Germán Terch. Ese era Germán Terch. Era Terch. Se ha estado quejando todo el partido siendo físicamente superior a todos nosotros. Que es así es el estilo de Germán Terch. Le he pegado una hostia. Sí, ¿no? Sí. Así es, hemos identificado a otros jugadores especialmente agresivos dentro del partido por parte del equipo albiceleste de Juventud sin Futuro. Germán Terch, uno de ellos, Marwender y Cifuentes ha protagonizado uno de los episodios de confrontación física dentro del área de Agora Sol Radio. Ajá. Has tenido el peligro muy cerca y sin embargo has sabido mantener la calma, los nervios. Sí, bueno, hay que denunciar que la Juventud sin Futuro al estar parados y son gente que entrega mucho tiempo al deporte y a la plenitud física, porque como no van a tener sanidad dentro de poco, pero nosotros que somos artistas y creadores estamos más ocupados y se ha notado el fondo físico. Es posible que quizás el horario del partido, no jugándose en horario de nocturno, que es el habitual de la gente de Brasil Radio, haya perjudicado al equipo, ¿no? Es que nosotros somos personas que nos levantamos a las 4 del mediodía para sacar el país adelante. Eso te iba a preguntar, ¿habéis hecho algún tipo de ejercicio esta semana, algún tipo de concentración, intentando levantaros antes de las 12 integrales, de la mañana? Integrales. Levantaros antes de las 12 de la mañana, comer entre las 2 y las 3 de la tarde para poder acostumbraros al horario de juego de este intempestivo de este torneo. Incumplido la ley fundamental de no tener relaciones sexuales antes del partido. ¿No has tenido? Las he tenido, sí. En el vestuario. En el vestuario. Efectivamente, había ciertos comentarios que hablaban de relaciones, podemos llamarlas incluso incestuosas, ¿no? Sí, entre sí, los sí. Hermanos ¿por qué de no? Radio, ¿por qué no? Dentro del vestuario, en esa falta de jacuzzi que se suple con unas duchas de pared en las cuales se habla de ciertos episodios un poco extraños. Bueno, no, he de decir que se hace siempre desde el respeto. Y que además la gente es muy detallista y a veces se pintan las uñas y son detalles que yo desde aquí quiero agradecer a mis compañeros. Un equipo, el de Agora Sol Radio, que lo está dando todo, pero todo, Fernando Moraño, decíamos que ha puesto sus huevos al aire, ha sacado sus huevos del pantalón, Eric Colibrí ha perdido sus gafas, su móvil y todo lo que poseía en este mundo para poder jugar este partido y así no ha servido de nada, hemos perdido 2-0. Hemos perdido 2-0 y no hemos tenido ni una sola oportunidad de gol. Me gustaría marcar este detalle. Pero ahora vamos a cambiar la estrategia porque hemos jugado con los rápidos atrás y los gordos delante. ¿Eh? Y curiosamente pensando que estos de Juventud sin Futuro eran buenos. Eran una mierda pinchar un palo. Yo creo que si hubiésemos invertido el orden de los factores, ajá, hubiésemos puesto a Lawens y Richard, que son los dos que tienen más formación física, adelante. Y los gordos atrás, entre ellos Paquita. Quiero destacar que Paquita ha jugado 6 minutos y ha pedido un hígado biónico. Madre mía, tremendas declaraciones de Fernando Moraño hoy aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio. Paquita ha sido épico. Hay que decir que además el hígado biónico que suministraba un centro de salud cercano aquí al Parque Martin Luther King. Ha llegado en buenas condiciones, se le ha podido suministrar al jugador de Agora Sol Radio y todo ha acabado felizmente. No ha habido ningún tipo de complicación en la intervención quirúrgica. No, en absoluto. Paquita es un tío que más que está abierto a todo. Le han instalado una mesa técnica. Una mesa técnica en el tórax. Para que pueda hacer los programas en casa tumbado. Mientras seguimos en este recinto ferial donde tenemos instalado el estudio de Agora Sol Radio, esperando al resto de jugadores de Agora Sol Radio que tardan mucho. Bueno, tenemos aquí a Richard Salamanca, que ha sido el gran fraude. El gran fraude. Boca seca Salamanca. Que viene por aquí. Oye, dinos algo de. Tengo que beber agua, que tengo la boca seca. Se me va a cicatrizar. Madre mía, y también nos consta que la organización del torneo está estudiando expulsar a Agora Sol Radio del torneo por alineación indebida, ya que se ha constatado que algunas de las personas alineadas, unos de ellos no pertenecían a Agora Sol Radio y otros de ellos no iban vestidos de negro. Sí, pero es verdad que han alegado que, bueno, Félix Estaire, uno de los jugadores de Agora Sol Radio, sí había pasado, ha probado los micrófonos de Agora Sol Radio, por lo tanto eso le capacitaba para jugar, defender los colores de Agora Sol Radio, el color. La ausencia de color, negro quizá, la ausencia de color es lo que ha dominado este partido, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que justamente estamos hablando de Félix Estaire, cuyo contacto con Agora Sol Radio ha sido con Barrio Canino y con Bipartidor de Risa, lo cual le inhabilita. Efectivamente, quizá dos de los programas de Agora Sol Radio que, bueno, digamos de alguna manera, causan más dolor, causan más rechazo y, bueno, es una probablemente una de las acciones que ha ensombrecido este partido, este enfrentamiento deportivo aquí, en el Mundialito de las Fiestas de San Juan, en el Parque Martin Luther King. Se sigue uniendo gente a nuestro estudio Agora Sónico, está con nosotros Isa Suárez, que ha estado viendo el partido de Agora Sol Radio Juventud Sin Futuro retransmitido por Gol TV. ¿Cómo lo has visto en la televisión, el tremendo juego y espectáculo que han ofrecido estos 14 señores sobre el terreno de juego? En la televisión lo he estado viendo. Seguro que estabas viendo la tele y seguro que estabas viendo el partido. Sí, sí, ahí, perfecto. Se ha visto bien. Se ha visto genial y retransmitido de puta madre, muy bien. ¿Tú has acertado la porra? ¿Tu resultado concuerda con el resultado final? No, ahí me... Se me ha ido, no. Eso quiere decir que habías apostado por Agora Sol Radio y claro, ha ganado Juventus y Futuro. Claro, claro, hombre. ¿Por quién iba a apostar si no? Cuéntanos algo, ya que estás aquí. ¿Qué queréis que os cuente? Que vengo ahí... Consumo. Ah, consumo, del grupo de consumo, de... Nos han salido unas tapas más ricas. Hemos hecho... Queremos... Ahora hablamos de las tapas. Tenemos que hablar con el equipo contrario también de Juventud Sin Futuro. Tenemos al albiceleste de Juventud Sin Futuro. Queremos que primero que nos informéis del resultado final del partido, porque según hemos visto ha entrado un gol en la portería de Agora Sol Radio, marcado por un componente de Agora Sol Radio, o sea, uno para Agora Sol y otro para Juventud Sin Futuro. 1-1. Han entrado luego otros dos, 3-0 se hemos metido. 3-0 ha sido finalmente, maldito sea. ¿Lo hemos radiado mal entonces? No importa, porque ha sido todo mentira. En cualquier caso, lo importante, más o menos sobre la mesa, se ha hablado mucho de la subvención que recibía el equipo de Juventud Sin Futuro, y es algo que hay que hablar aquí. Juventud Sin Futuro estaba recibiendo una subvención directa del gobierno argentino. ¿Quién ha pagado esas camisetas? No, de hecho es ETA. Directamente. Es ETA. Juventud Sin Futuro es ETA, esto ya lo sabíamos. Queremos que nos des una primicia aparte de esto. No, ya está, ya te lo estoy diciendo. Las camisetas nos las ha comprado ETA. ETA y el gobierno argentino está detrás de vuestro paro, está pagando vuestro paro para que podáis estar toda la semana entrenando ahí y vapulear a estos pobres chavales. Pues sí. Es así. Sí, ¿para qué te lo voy a negar? Sí, sí. Esto es periodismo de investigación, lo habéis descubierto, ¿qué os vamos a decir? Queríamos preguntaros también cuántos de los 7 componentes del equipo de Juventud Sin Futuro han pasado el control antidoping. A ver, también te iba a decir, no es de Juventud Sin Futuro en el equipo, estoy yo solo. El equipo es un equipo de colegas del barrio, que somos de aquí, de la Estrella. Y exactamente, Juventud Sin Futuro, muy bien. Muy bien. Juventud Sin Futuro, sí nos representa. Eso es. ¿Y tenéis que ver con el círculo Estrella de la Muerte, siendo de la Estrella? ¿O? No, nosotros somos de Dopemos. Sí, somos de Dopemos, del círculo de Iglesico. ¿No lo habéis visto? La casta bastante claro. La casta es la tasca, el líder el dealer. No, sí. Se ha hablado mucho del champú anticasta y sí, un montón de cosas. En cualquier caso, me parecería importante recalcar, Juan Carlos, ya que tenemos aquí a uno de los jugadores del partido, uno de los jugadores estrella del partido, además, es recalcar su sudor que cae por su frente, no así de ninguno de los jugadores de Agora Sol Radio. No sé qué ha pasado aquí. Pues eso, que la juventud las ha hecho correr por encima de sus posibilidades. Queríamos también analizar el juego violento que ha ofrecido vuestro central, Cifuentes, pidiendo la documentación ahí a los inmigrantes de Agora Sol Radio, a Patricio Japón y a nuestro compañero Davis de Caracas. No, nuestro central, lo que no es coña, es que nosotros en el equipo, los nombres en la camiseta no los elige cada jugador, los elige el resto del equipo. Y él lleva en la camiseta Vini por Vini Jones, que es el jugador más violento de la historia del fútbol. O sea que sí, es un central duro. Desde aquí le habíamos llamado Cifuentes, habíamos identificado a dos más, Marwender y Germán Terch, que yo creo que eras tú, y Terch, que estaba acosando a nuestra portería sin ningún motivo. Bueno, ha protestado todas las acciones de Agora Sol Radio. todas y cada una de ellas sin ningún tipo de contemplación. Sí, además siempre atacaba por la derecha, extremo derecha. Sí, sí, sí. Ahora sí, sí, sí, bueno, sí. Queremos transmitiros felicitaciones, enhorabuena por este gran partido que habéis protagonizado, Muchas gracias por esta victoria y gracias por habernos dejado en ridículo una vez más. Muchas gracias, pero ya sabéis que el protagonismo es popular y ciudadano, nosotros somos solo una herramienta. Muy bien, pues aquí estaban estas tremendas declaraciones del equipo de Juventud Sin Futuro, que luego no ha sido de Juventud Sin Futuro. El Juventud Sin Futuro sí nos ha representado aquí en este juego popular hoy aquí de Fútbol 7 dentro del torneo deportivo. También si estamos así a las 8 y media de la tarde, verás cuando nos tomemos dos copas, pero muchas gracias a vosotros. ¡Ah, que vienen sobrios! Así cualquiera. Eso era, eso era. Os recordamos que la final de este torneo es a las 11 de la noche, o sea que esto hay que verlo. Alguno va a salir con muletas. Esto hay que beberlo, efectivamente. Hay que beberlo y hay que comerlo, porque nos habíamos quedado hablando de tapas con Isa Suárez del grupo de consumo del Centro Social Seco. De cuéntanos. De los grupos de consumo, porque hay dos. Cuéntanos qué tapas. Pues muy ricas. Unas de. Había hummus, salmorejo, va de todo. Pisto. Salmorejo, y todavía queda. O sea que vamos a. Ahora cuando me dejéis llegar a la barra, porque me han interceptado aquí cuando venía yo de pegarme una duchita en mi casa. ¡Cerrona! Gente sobria, gente que viene duchada. No pero he bebido ni una gota de alcohol hoy. Pero que. Pero porque estaba de resaca. Efectivamente, eso es una muestra más de cómo funcionan aquí las cosas. Solo se bebe dentro del campo. Fuera, la gente mantiene la cordura, la frescura y absoluta sobriedad. Y viene duchada. Y vengo duchada, eso es importante. Bueno, pues nada, yo tengo un chicle de frutas, luego voy ahí a impregnarlo con el salmorejo y me tomo una tapita de esas de vale, grupo de consumo. Sí, dando sí. Todo el asco ahí. Que puedes, ¿no? Y luego, con el, ¿tiene ajito? ¿Bien de ajito? Sí. Para echarlo aquí en el micrófono. Sí, para que lo huelan los oyentes, bien. ¡A corazón! Muchísimas gracias, Isa. Hasta luego. Muy bien. Estamos aquí en Ágora Sol Radio escuchando esta linda tonadilla compuesta desde este gueto en el que estamos, en el barrio de Retiro Sur, muy cerquita del puente de Vallecas, al final de la calle Arregui Arueg. Además, por cierto, enfrente de la antigua ubicación, de la anterior ubicación que tuvo el Centro Social Seco hasta este pasado mes de octubre. Recordamos que estamos en las fiestas de San Juan 2014, reivindicamos la alegría como un derecho y estamos celebrando un año más aquí esa fiesta del solsticio de verano. Un montón de colectivos sociales del barrio que se organizan en torno al Centro Social Seco y que estos días constituyen, bueno, estos días y todos estos meses atrás de duro trabajo, de asambleas y de coordinación, que constituyen la Comisión de Fiestas de San Juan, y que no solamente hay deporte, también hay vida insana dentro de estas fiestas, como corresponde a un evento de estas características. Hay un torneo de fútbol 7, también de básquet 3x3, al que no estamos prestando atención, no porque no seamos suficientemente altos como para jugar en él y no tengamos representación como Ágora Sol Radio dentro de ese torneo, no, ni no. Mucho menos, es que no llegamos a verlo, la cancha de básquet está tan lejos que no podemos retransmitir los partidos que ocurren allí. Vamos a hacer un llamamiento desde aquí a la unidad, una vez más, de todos los demócratas, para que pongan unos cuantos euros para comprar unos micrófonos inalámbricos. Nos serían de gran utilidad en este tipo de retransmisiones deportivas para poder llegar un poco más allá y llevar a casa, a cada una de vuestras casas, a cada una de vuestros ordenadores, un poquito de la fiesta en San Juan. La fiesta. Seguro que los perdíamos. Si no tuvieran cable, seguro que luego no los encontrábamos y no sabríamos dónde los hemos dejado. ¿Quién no ha perdido alguna vez el teléfono inalámbrico de su casa? Cuando lo tenías que colgar, eso no ocurría. Sin embargo, hemos de decir, habíamos anunciado antes la pérdida por parte de Eric Olibrí, uno de los jugadores estrella del equipo de Abrazo al Radio, pues felizmente ha recuperado todas sus pertenencias, que habían desaparecido misteriosamente y momentáneamente, pero han vuelto a aparecer de nuevo, así que tenemos al equipo completamente equipado y preparado para disputar este segundo partido del Mundialito de San Juan, aquí en el Parque Martin Luther King. Unas fiestas que van a continuar esta noche a partir de las 9 de la noche con la actuación de los monólogos cómicos Fernando Moraño y Richard Salamanca, dos jugadores fundamentales dentro del esquema de juego de Agora Sol Radio en este equipo de fútbol 7, que van a causar baja en el siguiente partido precisamente porque se van a decentar, eso han dicho, para su siguiente actuación. No sabemos qué puede ser de la portería de Agora Sol Radio sin Fernando Moraño, que a pesar de estar jugando con los huevos fuera, que él lo ha dicho, que se le ha roto el pantalón y jugaba con los huevos fuera, a pesar de eso ha salvado un saco de goles de la portería de Agora Sol Radio. Yo voy a proponer desde aquí, doctor Harry, que uno de los jugadores esté totalmente todo el tiempo dentro de la portería para sacar el balón de ahí y ser un poco ágiles cada vez que nos meten un gol. Es cierto, porque debido a que, bueno, sabéis que en este mundialito la tecnología es máxima y avanzada, no se controla nunca si hay un balón que cruza una línea, no tenemos ese tipo de cámaras digitales que últimamente hacen esas fotos, controlan si el balón está dentro o fuera, cruza la línea blanca o no la cruza, y en este caso podríamos tener algún tipo de ventaja si alguno de los jugadores de Agora Sol Radio permaneciera todo el tiempo dentro del interior de la portería intentando con sus manos, con su pelo, con su cabeza, con sus orejas quizás, sacar el balón dentro de nuestra portería. Sería de gran ayuda. ¿Qué más podemos contar? Estamos en este fabuloso estudio de guerrilla que se mueve como quién. Se mueve cada vez que nos vamos a un parque, a un barrio, a unas fiestas, a cualquier evento, como le gusta decir a la gente, quincemallista. Allí estamos nosotros con este equipo de Radio Guerrilla, hoy retransmitiendo estas fiestas de San Juan aquí en este parque Martin Luther King. Permíteme llamarlo Willy Fogg. Willy Fogg. Este parque Willy Fogg que ha dado la vuelta al mundo en 80 días y más allá. Me refería a que el equipo de guerrilla se mueve como Willy Fogg. Ya decía yo que no veía la relación entre Martin Luther King y Willy Fogg. Podríamos hablar luego. Aún así te he respaldado. Por supuesto, porque es que podríamos hablar luego y tendido acerca de la relación entre Martin Luther King y Willy Fogg. No viene al caso ahora mismo, pero podríamos desarrollar esos 6, 5, quizá 3 grados de parentesco que separan a estos dos personajes. What I do and I do keys in my belly, make the sound sound loud, so loud. Velo Panali, Machiavelli, the Balkan beatbox paints like Dali, Kali, Bali, la la la la la la la li, la la la li. Bring the dance and leave the guns, Senegali. Push the brains to positons, Manishali. Trance of the resistance, we're making bush belly dancing with Afghanistan. Shoes of Sasala. We see the devil is shopping. The TV is dropping. Damn. הלוואי ויכולנו לקבל אחד את השני כאן, עכשיו, בעולם. Down, down, down, everywhere. Blood, come, anywhere. We gotta wake up ליום אחר. Seems to me like nobody cares. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat on the case. Tell on this, ניכנס in the press with the truth in your face. You said no, I said yes. Senegali. Push the brains to positons. Manishali. Trunks of the resistance. We're making bush belly dancing with Afghanistan. La la la. Bring the dance and leave the guns. Senegali. Push the brains to positons. Manishali. Trunks of the resistance. We're making bush belly dancing with Afghanistan. Estamos hoy aquí a sábado, día grande. Siempre hay una etapa reina en todas las vueltas ciclistas y hoy el día grande de las fiestas de San Juan es hoy sábado, pero no es el único día de las fiestas. Mañana domingo continuamos y ayer viernes también hubo aquí gente dándolo todo, pero vamos a ocuparnos también de los que estuvieron el jueves, pioneros de las fiestas y sobre todo gente capaz de hacer deporte y capaz de empezar unas fiestas un jueves para acabarlas un domingo. Su bici les avala. Así que, Pablo, cuéntanos cómo empezaron estas fiestas el otro día con la llegada de la bicicrítica por aquí al barrio. Bueno, voy a correr el riesgo de encasillarme, que últimamente no hablo más que de la bicicrítica en Agorazón. Pero bueno, ya es una tradición que llegue la bicicrítica a las fiestas de este barrio, a las fiestas de Retiro Sur. Y el jueves lo hicimos como todos los años, llegamos aquí mil y pico personas y nos lo bebimos todo, la verdad, y nos comimos bastante de lo que había. Todo para recuperar fuerzas una vez más y poder de nuevo empujar esa bicicleta, esos pedales. Efectivamente. Mil personas andando con una bici por la avenida Ciudad de Barcelona, por ejemplo. Sí, por la avenida Ciudad de Barcelona vinimos. Es una gozada ver el barrio sin coches, mira. Como es cuesta abajo. La cogimos cuesta abajo, que es muy agradable. Habíamos subido antes por Princesa y por Gran Vía, pero bueno, en buena compañía y a un ritmo tranquilo se puede llegar a cualquier sitio. Para los profanos, cuéntanos un poco más o menos qué es lo que hace la bicicrítica, no solamente cuando llega aquí. Cuenta un poco qué es lo que se hace cada mes. Más allá de lo que es evidente, bici y crítica. Efectivamente. Al que se quiera documentar, le recomiendo el programa número 69 de Barrio Canino, donde se trató ampliamente. Gran programa que no podemos dejar de reivindicar aquí esta tarde desde el Parque Martin Luther King en estas fiestas de San Juan. Fabuloso resumen que nos facilita no tener que volver a explicar lo mismo. Así que pasamos a la siguiente pregunta de nuestro elaborado guión. No, es verdad, porque yo te quería preguntar sobre algo que seguro que en el pasajero en seco no te han preguntado. Por Bicimat, ¿cómo valoráis los ciclistas habituales la iniciativa de bicis públicas eléctricas de Madrid? Yo la iniciativa no la valoro mal, lo que valoro mal es que no ha llegado a llevarse a cabo, porque hasta ahora que yo sepa no ha conseguido funcionar el sistema. Se ha hecho como todo en Madrid, deprisa, mal y para la foto. El otro día vi una persona que cogía una bici, ¿cómo lo hizo? Pues yo habría llamado a la policía, porque probablemente no la ha podido coger legalmente. ¿Seguro? Yo sé, la llevaba en la mano, no iba montado, ¿eh? Ah, entonces no, era un hipster. ¿No sería Ana Botella el día de la inauguración, que para ella sí que funcionó? Probablemente sí, quizás Ana Botella ya iba despeinada, no pude localizar, no pude ver su cara, no pude ver su rostro, pero es verdad que llevaba una bici así, andando, sin montar. Sí, es cierto que hicieron una pantomima allí, como que funcionaba el sistema, pero lo cierto es que los que hemos cometido el error o el acierto de pagar el abono no lo hemos podido recoger todavía en los tótems. Yo te iba a preguntar por eso, porque yo estaba pensando sacarme el abono de las bicis aquí muy bien y veo los precios, 25 pavos para obtener el abono si no tienes abono de transporte, 15 si tienes abono de transporte. Yo tengo abono de transporte, B2, pago 72 euros mensuales por eso. Bien por ti, sí. Y luego veo que cada vez que quiera utilizar la bici, la primera media hora me cuesta 50 céntimos. Digo, hostia, ¿cómo voy a utilizar yo esto como solución de movilidad si me vuelven a cobrar algo que yo ya he pagado? Y además el precio de tu abono me da a entender que no vives en el centro de Madrid, con lo cual el sistema Bicimás tampoco llega hasta tu casa. Te serviría para moverte por el centro. Pero además pagando, entonces, ¿para qué me voy a coger una bici pudiendo montar en el metro ya habiendo pagado? Juan Carlos, una vez más creo que deberías analizar bien tu estrategia de movilidad, puesto que viviendo más allá del extrarradio de Madrid, no digo un extrarradio, sino más allá, explícanos un poco a todos los oyentes para qué quieres tú utilizar la bici en Madrid. Hombre, lo explico. Se llama la movilidad del activista, pues voy a una asamblea, luego allí, luego me vengo para acá, Patio Maravillas, Centro Social Seco, La Morada, Patio Maravillas. El Triángulo de las Bermudas se puede hacer en bici. Me parece que tú lo que eres es un emprendedor. Yo lo que quiero es emprender un poco mis piernas, que están un poco fofas, y quiero ponerme en forma. Lo que pasa es que he visto que digo, joder, me van a volver a cobrar algo que yo ya tengo la idea de haber pagado, porque en otras ciudades la primera media hora es gratuita de la bici pública y aquí hay que pagarla. Bueno, yo creo que es porque es un sistema que han diseñado para que fracase y esa es la razón por la que debemos usarlo. Yo creo que el activismo es usarlo aunque nos cueste dinero. Y luego quiero decir una cosa muy alta, y es que a mí Bicimad no me representa, porque he visto que no hay ningún dispensario de bicicletas de estas. Dispensario. Del puente de Vallecas más para allá. O sea, en Vallecas no hay ni... ¿Qué pasa? ¿Vallecas no es Madrid, no paga impuestos? No, al contrario, está diciendo que no hay bicis en la capital de Madrid. En el centro de Madrid, que es Vallecas, no hay bicicletas. Entonces, ya sabéis, todos los oyentes de Ahora Sol Radio, que el centro es Vallecas, todo lo que le rodea es el extrarradio. Parece incomprensible, por otra parte, deberíamos realizar ya mismo una marcha la Junta Municipal para exigir que la capital quede justamente representada, es decir, esos dispensarios de bicicletas, una vez más, a lo largo de toda la avenida Albufera. Es más, y la central debería estar junto a Villa de Vallecas, justo en la plaza, y había un par más en el bulevar. No solamente Vallecas se ha quedado sin bici, Vicálvaro, Hortaleza, muchos barrios de Madrid, qué coño, de Madrid, pero que no están dentro de la almendra central de es Vallecas. La M30. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Pues yo me imagino que el gran centro comercial en el que han querido convertir el centro de lo que ellos entienden que es Madrid, que no conocen Vallecas, pobrecillos, pues es lo que han querido cubrir con esta primera fase, esperemos, del sistema Bicimad. O sea, que va a haber más dispensarios de Bicimad más adelante. No se sabe, al paso que van yo creo que va a haber menos. Oye, y una pregunta que me intriga. Se ha hablado, se han comentado cosas acerca de, como de estos activismos, ¿no?, que últimamente pueblan la red. ¿Ha habido exposición de datos personales de usuarios de Bicimad? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ha pasado? Pues yo la explicación que le doy es que, como siempre, han externalizado un servicio y han contratado a gente a la que pagan mal y está poco preparada, y ha pasado pues lo que suele pasar con las prisas y con las chapuzas. Sí, han usado un protocolo que no era seguro para transmitir los datos y por lo visto han estado al descubierto. Prisas y chapuzas en el Ayuntamiento de Madrid, primicia hoy aquí en Ágora Sol Radio, que nos la trae Pablo para hablar del sistema Bicimad. ¿Quién nos iba a decir que una vez más el Ayuntamiento de Madrid iba a ser protagonista de esta especie de, bueno, llamémoslo chapuza, llamémoslo hacer las cosas a medias? Muchas gracias, tenemos el avituallamiento aquí en Ágora Sol Radio, sufrimos durante horas y horas de emisión, llevamos más de 36 horas emitiendo imparablemente desde las fiestas de San Juan. Puede que no hayáis oído las 34 primeras, pero estábamos haciéndolo. ¿Te han parecido a ti 36? Solamente han sido 3, probablemente estés de resaca. No, estoy borracho ahora mismo. Por, ya ningú embrutarà el teu cos. Y queremos informaros también que, de vuelta a lo que está ocurriendo en Maracaná, aquí en el barrio de Retiro Sur, queremos contar que está jugando en estos momentos su segundo partido del torneo, el equipo de Ágora Sol Radio, el equipo negro del torneo de Fútbol 7 de estas fiestas. No sabemos cómo van, tampoco nos importa mucho porque nos daría bastante tristeza en este momento, pero sí que queremos informaros de que este segundo partido se está llevando a cabo y, bueno, más adelante supongo que después del riguroso control antidoping que pasan todos nuestros jugadores, tendremos sus declaraciones y en algún momento nos enteraremos del resultado. Como hemos visto que retransmitiendo el partido no nos enteramos ni de lo que sucede ni de cómo quedan, pues este ya no le vamos a retransmitir. Le dejamos así. No estás sol, no digas por ya ningún. Mariano, ¿nos quieres comentar algo del partido? Como la Sara Carbonero de Adolfas, que... ¿Qué? Ay, ¿me puedes repetir la pregunta? Que es que ahora está de moda en los medios serios que haya pibitas comentando el fútbol. ¿No quieres ejercer el papel? Ay, pues sí, el fútbol, muy bonito todo. Hay tres jugadores, una pelota, hay unas canchas, está muy bonito todo, de verdad. Gol. Ah, no, ¿no era cesta? Es pregunta, ¿cómo soy capaz de odiar? Si la quedé hubiese explorar, mai no la hubiese olvidar. Olvidar. Olvidar. Olvidar. No está sol. Como en toda buena fiesta que se precie, aquí la gente lo que viene es a bebercear y a comerciar. Y gol de Ágora Sol Radio. Doctor Harry, ¿dónde estabas tú que no te has enterado del gol? Marcó Ágora Sol Radio. Gol todos los días de tu vida. Seguro que podemos atribuir este gol a las bebidas espirituosas que han consumido los jugadores de Ágora Sol Radio entre partido y partido. Nos han dicho, no están bebiendo agua, están bebiendo gin tonic. Agua total, lo llaman, agua total. Han decidido llamar de esta manera a los jugadores de Ágora Sol Radio al gin tonic esta vez. Y al grito de agua total se han lanzado al campo con tanta energía que han conseguido materializar esa energía en forma de gol. La portería, el equipo contrario. Vamos a rebautizarnos. Esto es Ágora Gol Radio. Mientras nos planteamos una asamblea para poder llevar las copas a la emisora, decidir dónde las colocamos, quién va a levantarla, qué nombre se va a poner en la placa y determinados procesos ágiles, por supuesto. Toma de decisiones que caracterizan a los movimientos asamblearios y en concreto Ágora Sol Radio. Mientras tomamos todas esas decisiones, vamos a hablar de bebercear y comerciar, que es lo que nos importa, y para ello tenemos al auténtico Florentino Pérez, del barrio de Retiro Sur, que nos va a hablar sobre la gestión de los alimentos de este chiringuito. ¿Qué es lo que se puede comer aquí, Óscar Bayona? Bueno, pues aquí lo primero es que te arriesgas a una salmonela, eso es lo primero, pero... La gente parece sana por aquí. Es que aquí la gente tiene no estómagos, tienen hormigoneras, tiene... Esto es lo que tiene este barrio, ¿sabes? Pero bueno, este año hemos diversificado la oferta gastronómica en MasterChef Retiro. Y a nuestra principal oferta, que es la plancha fundamentalmente con productos derivados del gorrino, esa morcilla, esa clásica panceta, esos pinchitos morunos, esos chorizos, sabiamente elaborados por el chef Cois y por mí mismo. Este año hemos añadido cosas de esas para hippies veganos. Ajá. Hemos contratado un catering que nos proporciona unas exquisitas empanadas de verduras, de espinacas, de cebolla. Bueno, estupendísimas. Y sobre todo la gran aportación de este año ha sido en la sesión vermú. En la sesión vermú, los compañeros de los grupos de consumo de productos ecológicos vinculados al Centro Social Seco se han currado unas tapas estupendas. ¿Habéis deconstruido la... Hemos deconstruido lo que hemos podido. O sea, si nos dejan, podemos, sobre todo si invitamos a los chavales de la chapa, podemos deconstruir el barrio entero. Podéis llegar a más. Pero bueno, con cositas así en plan moderno, ¿no? Que si el salmorejo, que si el tabulé, si la pasta esta que la ponen en todos los sitios de Lavapiés, el hummus este, la nocilla esa de garbanzos que hacen. Bueno, unas tapas ricas y que creo que han triunfado como los chichos, porque yo no he estado esta mañana, pero creo que y por lo visto había opción sin gluten, o sea, es que ya somos pero absolutamente diversificados. Como Mercadona. Yo no sé. Son las fiestas patrocinadas por Hacendado. Yo no soy muy de comer garbanzos de esos apretados, pero hombre, yo si me los ponen, que me los pongan con gluten y con todo, ¿no? Tú lo quieres siempre con todo. Con todo. Toda la grasa. Sí, sí, sí. A mí pétame el gluten, pétamelo rapidito, venga. ¿Y sabéis si está previsto que haya pan para tanto chorizo? Porque creo que ayer hubo problemas. Bueno, sí, sí. Ayer tuvimos bastantes problemas porque aquí la voracidad fue tremenda. Y se acabó el pan. Se acabó el pan y hubo que, menos mal, que tenemos esas franquicias de Extremo Oriente en el barrio. Esas tiendas de chinos que se pusieron ahí, dale que te pego, y nos fabricaron una caja de barra de pan para poder dar de comer a los hambrientos. Sacaron a los niños de la cama y se pusieron a hacer unas barras de pan. Allí, a amasar y a cocer. Porque todo el barrio colabora con estas fiestas. Efectivamente. Por supuesto, los comerciantes también. La banca está volcada con las fiestas. Sí, sí, lo hemos podido ver en las fotos, cómo han puesto sus establecimientos llenos de carteles de... Todos sus departamentos de marketing al servicio de las fiestas. ¿Se ha detectado algún caso de alguien que haya bebido o comido por encima de sus posibilidades? Indudablemente bebido, el que se lo ha bebido todo ha sido DJ Tarakumai. Lo hemos dicho antes, pero lo confirmamos, no está on fire, es inflamable. Es inflamable. Parece ser que la última vez que se le ha visto deambulaba sin sentido hacia el campo. No, no, sin sentido nada. Está dentro de la barra apretándose el undécimo mini de Tarakumai con tónica. Agua total lo llaman, recuerda. Agua total, dejadme agua total. Dejadme que describa lo que estoy viendo. Estoy viendo a DJ Tarakumai con un cucharón en la cabeza a modo de kipa, emitiendo unos cánticos extraños. Y ahora se pasa a Bollywood. Está bendiciendo el agua total. Pero hay que indicar que es un hombre tremendamente sobrio, porque él para los gin tonic no quiere nada ni de pepino, ni de hierba rara, ni de bayar de goji, ni cosas de esas. Es tremendamente sobrio y tremendamente sexy. Sí, sí, sí. Es realmente atractivo. Ginebra de primeras marcas, o sea, de la primera que pilla ahí al lado de la barra. Yo lo había confundido con un pastafari, si no llega a ser porque su bolsillo no tiene pasta, precisamente. Entiendo, hay gente que le llama DJ Tanqueray, pero no, es Tarakumai. Mientras seguimos aquí viendo el partido de lejos del equipo Ágora Sónico, que no sabemos en este momento contra qué equipo juega, ni por quién estará patrocinado ese equipo. Recordamos que anteriormente jugaba contra un falso equipo de Juventud Sin Futuro, patrocinado por el gobierno argentino. Sí, había una subvención directa del gobierno. Cuéntalo, de DJ Tarakumai quiere contarnos lo que acaba de hacer. No, que he superado al Madrid ya, que la undécima ya me la he bebido, ya la undécima. Agua total corre por las venas de DJ Tarakumai. Agua total subvenciona y patrocina esta retransmisión. Lo llaman agua total y no lo es. Perdona que os interrumpa, tengo una notición. Tenemos confirmada una oyente en directo. Un beso para Elisa desde aquí. ¿Qué está pasando en Maracaná, doctor Harry Camacho? La perspectiva del partido que tenemos desde aquí nos proporciona conocimientos extremos acerca de los jugadores, de sus intimidades. Tenemos filtraciones Wikileaks acerca de cada uno de los jugadores del equipo contrario de Agora Sol Radio. Nos confirman que uno de los jugadores, una de las jugadoras de Agora Sol Radio, del equipo contrario, lleva coleta. No sabemos si podemos decir algo más acerca al respecto de esta actitud en el campo, que consideramos, por otra parte, quizás antirreglamentaria. Lleva coleta, estamos insinuando que el equipo contrario de Agora Sol Radio no mete goles, mete escaños y europarlamentarios en nuestra portería. Probablemente. Dicen que renuncian a los beneficios de ser europarlamentarios, pero en este caso estamos viendo que tienen toda la carne en el asador. Pues que renuncien a los goles y que nos los dejen todos a nosotros. El coletariado no triunfará esta tarde, amigos. Leo os ha contado antes que había un certamen de relato corto organizado por la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur y que además ha habido una participación estupenda. Hemos tenido, ¿cuántos eran al final? ¿Unos 15, 16? 18 al final. Mira, mira, han entrado unos poquitos más. Sí. Desde el programa que hicimos el lunes, 18 personas han participado. Se han currado un relatito además sobre las fiestas del barrio, imagino. Hay mucho amor en este barrio por las fiestas, desde que se recuperó además por la Asociación de Vecinos Los Pinos. Fueron los que recuperaron las fiestas en el distrito de Adelfas, o sea, en Retiro Sur y en el barrio de Adelfas, fueron ellos. Y tenemos con nosotros ahora al ganador de ese concurso de relatos, que es Alfredo López Carrillo, o López solo. O la he cagado. Alfredo, háblame. Alfredo, venga. Alfredo, háblame. Alfredo López por parte de padre, Carrillo Alfredo por López, parte de madre. Carrillo, mira, pues ya está, al final no lo he dicho mal del todo. Leo. Eso sí, tienes la flor un poco caída, repóntela, espérate. Yo creo que. La flor. Mira, Leo. Ya se están metiendo, mira. Reponte fuera del flor. Estudio. Si no os metéis conmigo no estáis a gusto. Es que hay que ver, Que no que nos metamos. Con Leo. Lo bien que he traído yo el capullito, que me es que el amor y el rato ya saben lo que la tienen, que da mucho asco dejáis, y esas cosas. ¿Me dejáis que os diga un secreto? Venga. Por supuesto, vamos a hablar con el invitado. He escuchado yo a un caballero decirle que le iba a comer la flor. Bueno, el amor. Espera. El amor en los tiempos de guerra. Bueno. Espera, o del cólera. Porque como ha habido, veréis, ha habido... Alfredo, aparte de un gran literato, es un poco también picantón. Ha habido otro que lo ha matizado y le ha dicho, ¿cuál de las dos? Hoy, ese ha sido el del Esperanto, lo sé yo. Voy a intentar volver del humano a lo divino. Centrémonos en lo que viene a ser este certamen. Es verdad, sí, a lo que viene a cuéntanos ser el relato. Alfredo, tu el relato. Relato eso, sí, ha sido un relato, la verdad, maravilloso y han dudado mucho todos los autores que hemos traído. Y bueno, yo creo que ha sido merecido. Que os explique él un poco, que él mejor que nadie, en qué se ha inspirado. Y bueno, vale. Para hacer este relato tan es bonito. Un lujo además Alfredo. Tener a Alfredo, porque sí, Alfredo es uno de los antológicos. Sí. De la Asociación de Vecinos Los Pinos, uno de tendrías los fundadores. Tendrías que explicar lo de antológico. Bueno, pero eso ya te llevaremos directamente al estudio. Hoy es más claro, en plan claro. Bata de guata pues y chancla. Cuéntanos tu relato de que, os cuento de que cómo va ha salido. Por el barrio. Yo antes de ser vecino de Adelfas, en los años 80, mi adolescencia transcurrió en el Puente Vallecas. Pero en el Puente Vallecas... separado por la M30, que entonces no existía, al barrio de Adelfas. Y allí pasé yo mi adolescencia, mi infancia y mi adolescencia. Y entonces este relato, que es un relato, tiene algo de realismo mágico, porque allí lo que cuento es algo que no sucedió, pero pudo haber sucedido, ¿no? Una mañana, dos chavales del barrio que se encuentran, uno que no ha ido al cole porque tiene que ir al médico, el otro que no ha ido al cole porque le ha echado el profesor porque no había hecho el trabajo de casa, y recorren las dos o tres calles centrales del Puente Vallecas, en torno al metro, la Presilla y todo aquello. Y ese es mi relato, es incluso muy... hace referencia a algunos sitios que ya han desaparecido, ¿no? Muchos, la mayoría, tened en cuenta que quien os habla... Como dijo Napoleón cuando estaba allí en las pirámides, 77 años os contemplan. Y que eres un estudioso, Alfredo. No lo estás diciendo por modestia, pero Alfredo sí, es una persona que es una persona estudiosa del barrio, estudiosa de la historia de esta parte de Madrid, de este pequeño trocito de barrio en Madrid. Sí, la verdad es que yo sigo enamorado de... Es una palabra, parece que resulta un poco cursi, pero... Pero sí. Nos gusta lo cursi. El amor, no es cursi. Nos gusta lo cursi. Me refiero referido a los espacios, ¿no? No en lo personal, entiendo que no. Y yo sigo teniendo pues una atracción por este barrio, por mi antiguo barrio, que ha desaparecido porque la M30 se lo tragó. Yo viví en una corrala que era la casa grande. Era una corrala de dos plantas, corredores, un patio central, con cuatro pilas para lavar allí a mano, un pozo, bueno, y todo eso, pues claro, ese recuerdo a mí me emociona. Pues yo creo, Mariana, que tenemos que citar algún día a Alfredo para que nos cuente toda su trayectoria. La cuestión del barrio. Alfredo, te lo digo claramente, sí, en el pasajero. Exactamente. No, ha habido veces que hemos estado on fire, hemos estado intentando que venga gente, te hemos tenido siempre en cuenta, pero Cele se impuso la realidad. Cele, que si va a su pueblo, a su huerto y a sus cosas durante el verano. Fue el que vino a visitarnos en representación de la Asociación de Vecinos Los Pinos, pero vamos, tú tienes un hueco. Pero queda y no solo por eso, sino también por tu trayectoria de recopilación de la historia de este barrio, que es importante, para nosotros lo es, y espero que para más gente de en algún momento. Sí, además incluso estando lejos, viviendo ya lejos, el año pasado que hicimos el primer certamen colaboró y este no ha dejado de colaborar también, ¿eh? Sí, en el segundo. Es que el amor, el amor es lo que tiene. Y esperamos que sea también el tercero, ¿no? Alfredo. Lo que os decía, el amor. Que yo soy un oyente de vuestro programa. Ah, eres el oyente honorífico, doy fe. El oyente honorífico desde el primer pasajero que hubo antes de Ágora Sol. Ajá. Antes sí. De Ágora Sol estoy hablando, Harry, que me está mirando así como... No, sé de por dónde va. Venga, va, sí, voy al punto de la nostalgia. Sí. En esa primera intentona de radio que hubo en el Centro Social Seco, ese primer taller, Alfredo ha sido fiel desde el primer pasajero del quinto, en aquel momento. El quinto pino. El quinto pasajero. La onda, el quinto pino. Y el quinto pasajero. Creo recordar que os robaron el equipo y no sé qué historia. Bueno, hubo un problema, o sea, el material... ¿Se despistó? No, realmente el equipo, lo que pasa es que la gente que después de un robo de ordenadores lamentable que tuvimos en el centro social, que abrieron en el centro 2.0, no donde estamos ahora, sino justo en el anterior, sí. Aquí justo en Arregui Aroez, abrieron la chapa del cierre y se llevaron ordenadores. Entonces la gente que tenía el estudio montado y el material, una inversión, decidió llevárselo con un criterio que yo puedo comprender perfectamente. Entonces ahí terminó el primer periodo pasajeril que hubo. Y Alfredo estuvo con el pasajero desde el principio y sigue con el pasajero. Sigo escuchando y bueno, yo fui uno de los creadores de la revista El Barrio y aquí traigo ya escaneados los números que alguien me facilitó y espero que me den más de aquellos números para escanear y para que lo guardéis en un sistema informático. No me digas que estás el archivo histórico del barrio. No, del pasajero, del barrio. Sí, aquí. Le va a hacer bueno, así como que nos sí, deja la rubia. Me voy se porque pira. Es que mi público, o sea, que me reclama. El público de la rubia tiene que ser rubia, Leo. Venga, guapa. Hasta luego, Alfredo. Gracias. Adiós a ti, hasta luego. O sea, que estás haciendo una recopilación de toda la historia del barrio. Sí, y me parecía que era algo tremendo que se pudiese perder. Porque, claro, está en papel y en papel ya que está medio destruido. Y entonces yo me ofrecí a... Ahí está Nacho, que lo va a recoger ahora. Me ofrecía a escanearlo para que se pueda conservar fácilmente, ¿no? Oye, pues es de agradecer, de parte de todos. No, es que era... Bueno, aparte de tu interés personal, era mi interés, evidentemente, pero es algo que a nivel colectivo creo que tenemos que agradecer. Curiosamente, fíjate, escaneando todas estas revistas iniciales, me encuentro con un artículo que escribió mi mujer, allá por el año 82, 83. Qué bueno. En el cual... Lo que hacía era felicitar a los organizadores de las fiestas, era por la fiesta de San Juan, sí. Y luego pedía que luego allá a las 2 o a las 3 que dejasen de cantar debajo de nuestro balcón. Un vale ya, es muy bonito todo, pero vale ya, hombre. Y no sabemos. Sí, la felicitación se recogió, pero lo de dejar de hacer ruido a las 2 o a las 3 ha sido más difícil. Me temo que sí. Pero bueno, tenemos a los vecinos aquí de Las Chapas, donde el remodelado parque Martin Luther King, que han hecho una obra muy reciente. La Junta Municipal dice que ha mejorado, yo lo dejo abierto a opiniones varias. Y bueno, lo que acaba de sentarse delante del micrófono con el espumillón rojo, ahora os lo digo. Pero vamos, tenemos un pibón aquí delante, ¿eh? Un pibón y que además... Doy fe. Tenemos ahora mismo una representación enfrente mía, Harry, del historiógrafo del barrio, voy a decirlo así, y la nueva generación del barrio. Tenemos una de nuestras bellezas de Las Chapas. La juventud con futuro. La juventud, esperemos que con futuro del barrio, que además hizo el pregón y se le ocurrió muchísimo en la mudanza rosa. nuestra chica. Bueno, di cómo te llamas, di quién eres, por favor. Limi. Tenemos aquí con nosotros a Limi, que hizo el pregón en la mudanza. Ella ha salido en todas las fotos, debería haber salido en más, porque además, aparte de hacerlo muy bien, estaba guapísima ese día. Bueno, Limi, cuéntanos, las fiestas del barrio, ¿tú desde cuándo has empezado a vivirlas? Bueno, pues desde hace mucho, desde pequeña. Las tenías abajo de casa, ¿no? Claro. Como quien dice. Bueno, cuéntanos, tú te bajabas ahí, pim, pam, al parque. ¿Me Pero voy, a mamá? Pasarlo muy bien, y yo qué sé. ¿Y qué es lo que más te gusta? No me digas el karaoke, porque eso ya me lo sé, dime otra cosa. Pues cuando se ponen a cantar, y cuando empieza ya Nacho, pues ya... Bueno, tenemos una grupi de desechos, tenemos una grupi absoluta de desechos, otra grupi más, apuntan por aquí. Pero bueno, aparte de eso, ¿te acuerdas de alguna historia especial que te pasara algún año? Sí, pues que hicimos una vez obras de teatro inventadas por nosotros y la gente nos veía y eso y molaba. ¿Y os aplaudía? Sí, claro. Hombre, que claro, sí. Por supuesto, es que si no les metemos, ¿a quién hay que meter? Dime. Todo el mundo aplaudía. Venga, otra, que seguro que haces memoria. Venga. Pues yo qué sé, los juegos que hacíamos con los scouts a veces. Ajá. Y... ¿Eh? El chiquimini, ¿verdad? Con las fotos, que se movían las fotos. Cuenta eso. Pues que nos hacíamos fotos y luego hacíamos como un vídeo que era como que nos movíamos, pero en realidad eran fotos. Ah, qué chulo. Cómo mola. Joder. Oye, pues, cine primitivo, amigo. Cine primitivo, ese señor. Los Lumière están en Adelfas. Y a mí me preocupa, ¿hoy vais a subir a cantar? ¿Tenéis algo preparado? Mira, amigo, ¿te preocupa o te alegra? Limi, dime que no es reggaetón, por favor, que va a haber alguna variante. Limi, por favor. ¿Habéis evolucionado desde el reggaetón? Esto tiene que tener un proceso, esto tiene que ir hacia alguna parte, Limi. Se parte. Depende de lo que haya. Vale, venga. Yo tengo que deciros que el otro día en la permanencia mañanera del jueves descubrimos aquí con los chavales de las chapas un género totalmente desconocido para mí. Yo creo que igual es hasta desconocido para Harry, que es el flamenco reggaetón. Es... El flamencotón. No es lo desconocido conoce, para Harry. Lo conoce, no le pillamos. ¿Lo habéis escuchado? No hay forma de pillarla. No, Harry, y tampoco me No sois nada, tampoco amigos. Me preocupaba hasta ese momento. Entiendo que te preocupe, pero sin embargo eso no exime de su existencia. Ya estamos, el oráculo. Si es que no topes con el oráculo, Pablo. Bueno, me ha salido un poco... ¿Cómo hace el Fakir? Vamos a pegarle un refresco a esto. Seguimos aquí en las fiestas de San Juan, retransmitiendo desde Ágora Sol Radio para todos los oyentes al otro lado de vuestra línea online. Y para todos los que están aquí en la fiesta de San Juan en el Parque Martin Luther King, en esta tarde maravillosa de sábado, hemos visto unos maravillosos partidos de fútbol. Bueno, maravillosos algunos, otros bueno, hemos visto, menos. Hemos visto partidos. Sí, bien, hemos visto partidos de fútbol. Partidos. Y nos disponemos ya a la transición. Parece que queda algún partido todavía. Lo que viene a ser los ganadores. No nos incumbe a nosotros porque, como equipo de Ágora Sol Radio, no vamos a ningún lado. Pero quedará algún partido todavía de la gente que sabe jugar al fútbol. Pero nos vamos metiendo poco a poco ya en la caída de la tarde, en ese ambiente nocturno que nos remueve por dentro y que nos acerca a otro tipo de actividades, Mariana. Bueno, yo solo voy a recordar, porque me lo han apuntado, luego ya hablamos, me lo han apuntado que hay que decir que la final del 3x3 de baloncesto es aproximadamente en unos 10 minutos, más o menos, que vayáis para las canchas, unos 10-5, ¿vale? Ya podéis ir para allá si queréis ver la final. Alfredo se nos va, pero dinos. Despedimos a Limi y Alfredo, los dos. Limi. Ay, que le ha sonado el móvil. Es que de verdad. Bueno, Alfredo, nos quedamos contigo, porque sí. La juventud manda y se. Efectivamente. Razón. Nada, que os felicito, pero de verdad que. De verdad. Porque lo que os curráis y lo que hacéis, espero que la gente sepa valorarlo. Porque darle continuidad a algo que se empezó hace tantísimo tiempo tiene mucho valor. Y espero pues que tengáis quien os suceda, Mili u otros parecidos, para que esto no decaiga. Es la idea. Y bueno, yo ya te invito directamente al pasajero. Ya nos pondremos en contacto. Pásame ¿Por dónde quieres empezar? Pásame la cita. A ti te lo damos a la carta, Alfredo. ¿Por dónde quieres empezar? No, ¿Por las no. canciones de los amigos? ¿Quieres empezar por hablar de...? ¿Cómo se retomó Adelfas? No, cuando habléis de música, yo delego en Alicia, ajá, que, ¿sabéis?, mi sobrina, sí, hija de Luis, y que otro el, antológico otro, del barrio, otro, antológico, otro gran antológico. Junto con otro Luis, que el otro día, no es que le corrigiese yo a Nacho, pero bueno, él en Facebook puso allí una historia y daba nombres, ¿no? Y a mí me parecía que a su padre había que nombrarle con nombre y apellido, lo merecía. Bueno, pues desde aquí queda ese nombramiento de Luis Murgui, con nombre y apellido, porque realmente en este barrio fue una persona muy importante, con mucho peso y que aportó mucho a todos los demás. Yo, al hilo de esto que estáis comentando, voy a recordar una frase que colgamos cuando nos movimos hacia el centro que ahora ocupamos, que era que por quienes fueron somos y por quienes somos serán. Yo creo que resume este espíritu de continuidad. Efectivamente. Es verdad. Está muy bien. Se la dije yo. Está muy bien reflejada. Esa límite. Pues muchas gracias. A gracias vosotros. Vecinos, gracias amigos por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, estaremos más, digo yo, ¿no? Claro. Ole. Gracias. Now listen to me. Get up from your bed and turn off the TV. Tonight the best system sounds on your street. Best place to be after walking all way. Good vibes, big tunes, love on sea. This is all you need. Music save everything. It's my best medicine. Maybe you don't believe. Listen, my selector is a big specialist. The only good system is a sound system. DJ Tanqueray. Vamos a recordar no, cómo está yendo nuestro. ¡Recordar! Cómo está yendo los resultados en el Maracaná Adelfa Sur. Vamos a recordar cómo está yendo los resultados del fútbol en el Maracaná de Adelfa Sur. El equipo de Ágora Gol Radio se ha ido del campeonato sin marcar un solo gol. Sin pena ni gloria. Cuatro. O a lo mejor con más pena que gloria. O la misma imagen de la selección española. El reflejo. 3-0 en el primer partido, 4-0 en el segundo partido. No. Se han metido dos en el primero y 1-3 en este. Que ha marcado Richard Salamanca desde medio campo. Joder, pero si los miembros del equipo me han dicho otro resultado. Por cierto, me voy a urgencias. Bueno. Oye, entonces, ya no es un par de nolotiles. Cuarto y mitad de reflex. ¿Habéis marcado un gol entonces o no? Ágora Gol ha marcado un gol. Desde fuera del área, madre mía, ¿cómo estaría el portero, tío? Y esto es lo que hace exactamente justicia al nombre del equipo. Ahora, ¡Gol Radio! Tenía olor a gol. Piden un fisio por aquí, algún voluntario, de verdad, o sea, no es cachondeo, necesitamos un fisio. Pero en las facultades, por favor. Podría. Bueno, ¿cómo está la tarde? Estamos de... Bueno, aparece otro jugador de Ahora Sol, campeón, casi. Venga. ¡Ay! ¡Vaya! Siéntate. Ay, hemos pedido fisios, tranquilos. No, lo que necesitamos es psicólogos. ¿Sois la imagen de la derrota? Psicólogos, barmen, porque es plural, necesitamos varios. Y necesitamos también un sacerdote de alguna religión. De Apple, la religión de Apple. Sí. O también un pastafarismo. O sea, algo del pastafarismo nos vendría bien ahora. Jo, pues yo que iba a hacer un recopilatorio, iba a decir que a las 8 es la entrega de premios, pero ya me estás dando palo, tío. No, hombre, tampoco nos oponemos a que otra gente gane cosas. O sea, lo que jode es perder siempre, ¿no? Pero o sea, no estamos en contra de la victoria de la gente que puede ganar, ahí, que lo disfruten. A ver, te noto negativo. ¿Cuántas temporadas lleva Ágora Sol Radio Fútbol Skype Team Full Year? La verdad es que... Una. Hemos pagado la novatada, que se suele decir. Aparte de un estado físico lamentable... Y descoordinación general. Y lo de ser antisistema tampoco ha funcionado. No ha ayudado mucho, ¿no? Al parecer lo del sistema en el fútbol es bastante importante. Lo mismo interesa. Sí, bueno, no sabíamos si 4-4-2, 5-4. Haznos una valoración un poco de cuál ha sido la trayectoria del equipo en este Mundial. ¿Cómo ha sido? El primer partido ha sido duro, se ha visto sufrir, pero el segundo os vemos venir absolutamente derrotados. ¿Qué ha pasado? Que, bueno... Así todo, te puedo hablar desde percepciones, porque no tengo la varita mágica para explicar todo lo que ha ocurrido. Lo que sí es cierto es que lo que ha descocido un poquito más de la segunda derrota es que el equipo era bastante peor que el primero. El primero, ¿sabes? Es como jugar contra Alemania, dices, no queda otra, pero... No en vano habéis marcado en el segundo partido. Sí, es verdad, nos hemos venido arriba cuando hemos marcado, hemos pensado que podríamos remontar y justo en ese momento han marcado otro el equipo rival y nos ha acabado de hundir. Pero es verdad que irse habiendo perdido la virginidad se sienta bastante bien. Exactamente. No sabéis sí. Os vais de vacío. No. Habéis más llenado... aliviados, no, por además, lo menos, ¿no? Además, nos llevamos todo el cariño del público, hemos estado aquí y confiamos ahora poblar las gradas con nuestro colorido y nuestra afición. Hay algo que nos intriga, sabemos, positivamente hemos tenido aquí además el equipo contrario de Juventud Sin Futuro del primer partido. Hemos confirmado, de hecho, las peores sospechas que estaban subvencionados por el gobierno argentino. Aparte, yo te digo una cosa. Ramón, que sale la Ramón, rabia, espera. De Juventud Sin Futuro, yo no quiero lanzar la sospecha, pero está muy cachas para ser un perro flauta. Eso en primer lugar. Y ahí yo pediría ahí que examine de orina. Al comité. El pasaporte biológico, algo, porque... Es biónico. ADN. He visto... O sea, me confirman por aquí que es de Podemos, lo cual tendría un poco de explicación. Entonces, pues yo no he visto una persona capaz de aguantar en una asamblea con ese fondo, o sea... Yo voy a decir una cosa. La única persona que ha pasado por esta mesa, la única persona a la que he visto salir de ese campo sudando, ha sido a él. ¿A quién? ¿A Ramón? Sí. Sí. A mí me has visto salir sudando. Pues te veo bien. Porque me he duchado, maldita sea. ¿Te has duchado ya? Me he duchado. Esto es increíble. Esto es la efectividad del equipo de Ágora Sol Radio limpiándose en los vestuarios es... Además es que sucede una cosa, que... Pues... Hay que hablar del fútbol moderno y cómo funciona... Y hoy por hoy el sponsor es lo que es. Ahora mismo nos están viendo millones de personas. Pueden estar escuchando en Tombuctú o en Kuala Lumpur. Y a mí me gustaría... Sí, en Kuala Lumpur tenemos mucho público, ¿eh? Las Torres Petronas están llenas de transmisores de Ágora Sol Radio. Sí, es que es así. Además todas tienen internet. O sea, en las Torres Petronas hay internet en todas. Es lo que pueden escuchar Ágora Sol. Y eso, y me gustaría lanzar un mensaje de... Rompe una lanza también. Voy a romper una lanza a favor de Richard, que ha tenido... toda la entrega. Ha tenido gol. Y debo decir que el entrenador ha hecho mal en no confiar en Moraño desde el principio porque es un gran portero. Un poco argentino, un poco loco y se ha lesionado el hombro. No sabemos si va a poder hacer gracia luego. Pero bueno, está bien. Gracia ha hecho ya jugando al fútbol, ¿eh? Sí, no, pero hay que reconocer que es bueno. Ha reconocido él que se le han roto los pantalones y se le han salido Se le han los roto huevos. Los pantalones que, por cierto, eran una marca, no me acuerdo, Amparo Jeans, creo que eran los pantalones, te lo juro, ¿eh? Entonces lleva ahí todo con la huevada fuera y aún así los rivales han tenido la sangre fría como para no distraerse y marcarle goles como un saco de goles, que se suele decir. Estás poniéndolo muy a huevo para empezar a decir lo impresionante o no impresionante que es la huevada de Moraño, pero vamos a resumir un poco. Hombre, es que al fútbol, yo creo que yo sé que la metáfora nos puede, pero al fútbol no se juega con los huevos. Por algún motivo extraño se juega con los pies. Y las ocasiones que se materializan con los huevos son porcentaje muy bajo. Alguno va de cabeza, pero... Y mira que teníamos un intelectual en el equipo, que es Colibrí. Pero nada, no ha funcionado. Un equipo formado por intelectuales, por cómicos... ¿Pero qué coño es esto? Gente de mal vivir, la verdad. Acá lo normal es que un futbolista gracioso parezca un cómico, ¿no? En el caso Pepe Reina, en este caso... Pero al revés, nunca se ha visto un cómico que juegue bien al fútbol. Bueno, o sea, lo de que Pepe Reina hace gracia... Bueno, él lo intenta, quiero decir. El que se ría. Sí. Freudline. Bien. Frontline de esos. Hay una última cosa que queremos preguntarte, Gerard, antes de pasar al siguiente bloque de información que tenemos aquí en Abrazo al Radio, y es, después de estos rumores duros, difíciles, que han intentado desmentir Juventud en Futuro acerca de su subvención por parte del gobierno argentino, ¿qué se sabe acerca del equipo contra el que habéis sido derrotados ya en la última tanda? ¿Os sospecháis de algún tipo de subvención extraña? ¿Había algún tipo de elemento que en el campo perturbara lo que es el juego limpio? No, la verdad es que no. Ya te digo que eran peores que los primeros. O sea, es verdad que los primeros estaba ahí la mano de la República Bolivariana, claro. estaba ahí, porque de hecho en Intereconomía lo estaban diciendo, lo venían diciendo hace tiempo, y en La Gaceta y en otros médicos extintos de la derecha también se decían este tipo de cosas. Pero lo cierto es que nosotros, ¿sabes?, por muy financiados que estén por el chavismo y el post-chavismo, o sea, nosotros no hemos sido buenos, hemos sido un equipo horrible. Es curioso cuando dices que el segundo equipo era peor que el primero, pero sin embargo, indudablemente, mejor que vosotros. Sí, no, o sea, hemos sido un equipo horrible, ¿no? Yo creo que no hay paños calientes, hay que asumir la derrota, y bueno, quiero pedir perdón a todos los aficionados que se han desplazado hasta aquí, aunque debo decir que somos el equipo con menos fans. Y el equipo con los fans más feos. También es cierto. No lo debo decir, es verdad. Yo he visto en otros partidos que la gente es guapa alrededor. Y nosotros, en nuestro caso, no ha ocurrido eso, la verdad. Una vez que podemos entender estas palabras de Gerard, uno de los jugadores del equipo de Abrazo al Radio, entiendo que vienen condicionadas por esta amarga derrota, este amargor que impregna todo su verbo. Sí, la negrura. Al final la negrura de la camiseta se ha impuesto al ánimo de nuestros jugadores, pero que desde aquí queremos, desde este mundialito novato, impulsar esta carrera meteórica que seguramente acabará en un futuro mucho más feliz. Juventud con futuro. Yo quiero aprovechar esta ocasión para ofrecerme en el mercado veraniego por si alguien quiere reforzarse, porque en Agora Sol ya creo que... No quieres jugar con tus compañeros. No, además me llevo a hostias con el entrenador. Amigo, has tocado una de las piedras angulares de Agora Sol Radio, así que no vamos a hundir más el dedo en la llaga y vamos a pasar a este bloque informativo en el cual vamos a hacer propaganda realmente, Mariana, sí. De qué es las grandes actividades que nos esperan en esta celebración de San Juan, en este parque Martin Luther King. Y no os hacemos merchandising porque de momento técnicamente no es posible, pero a la mínima que podamos estamos mandando chapas a un pavo por internet. Exactamente. Bueno, pues el siguiente acto que tenemos entre manos, cercano ya, prácticamente, y si las lesiones no lo impiden... Inminente. Va a ser... La entrega de premios, esa que no queríamos mencionar por nuestra delicadeza natural. Sí, bien. Pero bueno, tendríamos que decirla, claro. Ha habido unos juegos, hay que entregar unos premios, aunque no lleguen a Agora Sol, pero hay premios a las 8 de la tarde. Hemos visto el tamaño de las copas. No llegan a ser el tamaño de esa tremenda copa de 1,65 m del Trofeo Carranza. Andamos en algo mucho más modesto, porque lo que importa no es el oro, sino la gloria. Y después de esta entrega de premios, vamos a asistir a una vez más a una. Y si Moraño no lo impide. Y si Moraño no cae por el hombro camino, de Moraño. A una entrega más de Bipartidos de Risa. Tiene una visión de Moraño. Has tenido una visión. Una visión de Pablo, empiezas a preocuparme. Una visión de Moraño. Sí, Osco. Estoy siendo agredido por una espada de globo amarillo. ¡Una pirata! ¡Tenemos una pirata! Os confirmo, sí, he tenido una visión de Moraño. He ido a avisarle que efectivamente el monólogo es a las 9 y se estaba duchando. Ahora me voy a tener que beber mucho para... Has estado con, claro, Fernando Moraño mientras se duchaba. Claro. Y he salido igual que he entrado, que es algo que no pueden decir todas. Bien. No, ni todos. Ni todos, supongo, sí, es verdad. Después de estos monólogos cómicos de Bipartidos de Risa, por fin podremos menear el esqueleto, que no la caja, que nos la partiremos con Bipartidos de Risa. Menearemos el resto del esqueleto con la Ghetto Brass Band a las 10. No os digo nada. Sonido de Nueva Orleans en el parque Martin Luther King. No te digo nada y te lo digo Dixieland. Todo. Dixieland en Madrid. Dixieland. Pues si queréis bailar esta noche, ¿a dónde queréis ir? ¿A Pachá? No. No. ¿A Capital? No. No. ¿A la Ghetto Blast Bar en el parque Martin Luther King? Sí. Yo yeah. digo yes. Yo digo yes. Y una vez acabada esa maravillosa actuación de la Ghetto Brass Band, podremos disfrutar de algo que en los corazones de todos los sanjuaneros esta tarde y esta noche en este parque anida. Toc, esa esperanza toc, de oír, de cantar, de participar, de subir una vez más a este maravilloso karaoke de San Juan. ¡Aquí! ¡Vamos todos! ¡Karaoke! ¡Karaoke! MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club, so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass. But drop your gat, and Ren's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gat. Taking out a police would make my day. But a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. Cae la tarde sobre la M30 madrileña. Yo me siento en el barrio. In the ghetto, motherfucker. Pues no. Estamos a punto de convertirnos en hombre lobo, como ocurre cada noche, en hombre perro, en el caso del Dr. Harry. Y nada, quedan muy pocos minutos para que actúen los Moraños, bipartidos de risa, en el escenario central del recinto ferial del Parque Martin Luther King. Así que vamos a ir despidiendo la conexión y vamos a recoger los bártulos porque no nos queremos perder ninguna de esas chistes especiales para niños y abuelas que traen bipartidos de risa. Yo me considero niño y tu abuela. Yo soy más abuela que niño. Y yo más abuelo. Y tú más niña. ¿Yo me puedo pedir niño? Sí, también. Y hasta aquí ha llegado esta maravillosa serie de insensateces, una y otra vez, lanzadas desde nuestras fauces hasta vuestros oídos. Esperemos que no hayáis sufrido demasiado. Pablo, ¿cómo lo has visto? Yo lo he visto bien. Agradecer el patrocinio a San Miguel, que es el responsable de casi todo lo que habéis oído. San Miguel y San y el Arcángel San Miguel, ¿te refieres? El Arcángel San Miguel. San Juan y San Miguel, que es donde va a triunfar. Bueno, recordaros en el último momento de sensatez, antes de despedir este programa especial de las fiestas de San Juan 2014, que mañana finalizamos estos 4 días de fiesta vecinal con una comida popular, una paella hecha por Cois. Bueno, los que no seáis del barrio, lo de Cois os sonará a que le echamos rape o raya, pero no. Cois es el cocinero, tiene un gorro que además bordadamente confirma su nombre mientras cocina. Y mañana, si no te quieres perder la paella, vente sobre las 2:30 para tomarte una caña y a las 3 podemos empezar a comer arroz. ¡Vámonos! Me pregunto si habrá mañana sesión vermú. No me tientes, Javi. Maldita sea. Maldita sea. ¡Chao!